laboratorio es un poco que Diego nos presente algunas cuestiones principales en torno al tema del acuerdo de paz y un poco también que cada uno va a traer sus dudas, comentarios, como hay mucha información circulando, mucha manipulación de información, Mucha que nos, circulación de información. sí, entonces nada, que nos des todo un panorama. Para que también cada uno de nosotros pueda también replicar cuando conversa con otra gente esta información. Y por eso también la idea de transmitirlo por la ¿Y qué? Nos presentamos ahí para yo saber con quién estaba hablando. radio. No es por sospechas, Sí. por cercanía. Bueno, mi nombre es Kelly. Desde este año pues vengo participando con todo el proceso de formación de Plato Verde. Y no, pues aquí estamos para resolver todas las dudas y más que todo pues como para ver si es verdad como lo que tanto hablan acerca de qué otra información puede uno tomar. ¿Y qué hablo? ¿Y qué es? ¿Qué Bueno, mi es lo que nombre es tanto Oscar, hablan? yo trabajo acá en Plato Verde en el área de comunicación y tecnología. También es como la expectativa, como aclarar algunas dudas que tengo frente a algunos de los acuerdos. Ver también que, cuál es la posibilidad de que se vuelvan reales en el futuro. También aportar un poco con lo que he leído y analizado. He hecho un seguimiento a las conversaciones pues, desde un poquito del activismo y que yo hago en la red, entonces es como replicar algunas cosas que se notan ahí en la red. Activismo. Yo soy Duan, también hago parte de Plato, igual en el área de comunicación. Y pues también acá, estoy acá pues por conocer todo esto de los acuerdos y el proceso que han venido teniendo durante estos años esta gente. Y para ver qué se va a continuar. Estos camaradas. Bueno, mi nombre es Mayra Alejandra. No pertenezco a Plato Verde. Usted representa además colectivamente. Pero estoy asistiendo a los talleres que están dando sobre el negro radical en el Museo Casa de la Memoria. Bueno, coincidencialmente le pregunté a ella cómo podía venir, ¿cierto? Cómo podía conocer la casa y todo. Pero además me dijo, no, es que vamos a tener una conversación sobre los procesos de paz. Y me interesa mucho, yo en este momento soy estudiante de trabajo social y realizo una investigación sobre jóvenes reintegrados. Entonces ha sido totalmente una apuesta como profesional estar en marcar el tema del proceso, pero además que se viene con todo el proceso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Camila. A ver, ¿cómo es? Pues llevo bastantes años viniendo acá, pero soy una persona intermitente, entonces tengo unas épocas que vengo más, otras no tanto. Este año pues he estado un poco más activa. Y con respecto al tema, pues la verdad me interesa mucho. Siempre he estado pues como en son de lo que pasa en el territorio. Y con este tema y las controversias que se han generado, pues se presentan muchas dudas, aunque uno lee, investiga y todo, siempre va a haber esas vocecitas que malinterpretan o cambian las ideas de pronto de un papel. Entonces, por eso también estoy acá, para que hablemos, miremos qué hay que no conozca, qué pues podemos compartir y eso. Hola, mi nombre es Juan, hago parte de Plato Verde. Ya hace días. Sí. Y pues estoy acá porque me interesa informarme acerca del tema para tener como una postura más crítica. Soy Juliana, hago parte de Plato Edro. También pues es un tema de muchísimo interés porque varias de las cosas que han mencionado también las he vivido, como frente a las diferentes posiciones que hay, como los rumores, las posibilidades que a veces tengo de leer cosas puntuales, pero que a veces no entiendo completamente qué significa. Oscar, que es como una de las personas que más está pendiente de eso, pues es como con el que más recurro para preguntarle cosas que no entiendo, y él también pues como que nos facilita información. Entonces es como súper bien tener un espacio en el que en realidad podamos como tener reflexiones y también como intentar comprender realmente qué es eso que está escrito y poder tener como unos argumentos a la hora de estar hablando frente a esos espacios y los diferentes puntos que lo componen. Y Cristiana, que también trabaja con platodedro, bueno, no se ve, en el streaming no se ve, pero... Nos cogieron. Y bueno, aquí trabajo con las residencias y claro, como extranjera, como que la información que yo tengo sobre todo esto es un poco, hay como un poquita, e intento informarme, empecé a leer el texto este enorme, pero como que me pierdo un poco, no sé, es como para situarme un poco. Sí. Y además de que es muy largo, parece que la gente comprende los términos. Es que yo siento que, bueno, la parte que yo leí como que era muy larga y era como todo como demasiado bonito para ser cierto, no sé. Habían partes que tenían que ver con el combate al narcotráfico o con toda una perspectiva de género que me pareció muy interesante traerla, pero me pregunto si hasta qué punto realmente hay un compromiso con todo eso, no sé. Bueno, gracias. Y bueno, yo soy Diego, pues me alegra mucho, siempre mucho, mucho venir a Platoedro, conocer pues algunos acá, porque es un proyecto que es, como desde el principio he estado como alrededor de él. Bueno, soy actualmente el presidente del Instituto Popular de Capacitación, que es una organización en Antioquia, pues, que tenemos como un trabajo en comunidades, también producción de conocimiento, hacemos trabajo de prensa alternativa, ¿cierto? Y sobre todo pues muy como vinculados a los temas, desde hace muchos años, los temas de derechos humanos, paz, ¿cierto? Desde las versiones pues positivas hasta el paz, paz, paz, hasta ahora la paz otra vez en un sentido más afirmativo, en democracia, ¿cierto? Tratemos como una, que es una trayectoria ahí, sobre todo muchos de nos reconocemos como desde un punto de vista crítico, y en esa medida pues también eso ha sido bueno y también eso nos han agredido mucho como a raíz de eso. ¿Por qué lo digo? Porque pues, nos consideramos como unos activistas en el campo del movimiento social, y yo creo que es también un lugar desde el cual se habla y cómo percibimos con este tema, ¿cierto? Yo pues voy a empezar como conversando algunas cosas. Incluso hay un supuesto que uno tiene, y precisamente lo discutíamos en el instituto, que ya es una frase pues muy, muy, ¿qué? Muy trillada, es decir, que particularmente en las sociedades de la información y el conocimiento, la saturación de información lo que genera es menos aprendizaje y comprensión de lo que realmente quiere informar. Entonces uno dice, ¿cómo? En todos los formatos, en todos los lenguajes, incluso ustedes que son encarretados de los temas de redes sociales, plataformas tecnológicas y eso, hay para todos los gustos. Es decir, yo creo que hoy ninguna persona en Colombia podría decir que no tiene una información básica de lo que ocurrió, o bien porque se las dan en recetas pequeñas, o bien porque están todos los acuerdos colgados en las páginas web, bien porque salen formatos visuales, audios, la información en la sociedad de lo que hay allí. Cada cual se acerca también un poco desde el lado que quiera profundizar, le pueda interesar. Entonces yo creo que eso es importante. Pero más allá del tema de la información, pues hay como dos cosas que yo creo que son como muy valiosas para esta sociedad. Lo primero es que yo creo que como nunca antes hay un tema que politizó la conversación en la sociedad. O sea, es un tema que no es de uno, sino que se volvió un tema de todos. Es decir, de los jóvenes, de los campesinos, de las víctimas, de las organizaciones, de la familia. Por ejemplo, yo que estoy pues como activista en estos temas, pues entonces la familia le tiran a los chistes, recurren, se informan. Entonces se volvió un tema muy cotidiano y muy de rescatar un tema, digamos, de la política en la sociedad. Hay temas que atraviesan a todas las veces y se pueda conversar alrededor de eso. Y alrededor, digamos que esa perspectiva, recuperar la palabra, también lo hemos dicho, o sea, nos recupera también como seres conversacionales. Pues de hecho, la manera de estar aquí es porque precisamente la lógica de la guerra, pues entre muchas cosas, de las muchas tragedias que tiene, es que anula la palabra. Y por vía del miedo, por la intimidación, por la negación del otro distinto, entonces también digamos como que restablece el lugar de la palabra en la sociedad. Yo creo que ese es como un elemento que quisiera poner. Y lo otro, que pues en algunos espacios pues me dan sable con eso, y yo también pues doy sable. Y es que efectivamente yo creo que también nos saca de una, hay como una, y tú que eres extranjera, no sé si puedas experimentar eso, nos ataca también como de cierta autorreferencia. O sea, cuando uno dialoga con gente de otro lado, entonces el conflicto en Colombia, el conflicto en Colombia, el conflicto en Colombia, entonces también nos deja como de autorreferir sobre una, pues yo digo como sobre la gramática de la guerra que hemos construido como la historia del país, y nos pone también a reconocer qué hay en otros por fuera, en esa experiencia también de conflictos que ha habido otras sociedades. Y yo creo que esa perspectiva, entre muchas, que es muy importante, sobre todo en un sentido, es decir, esas discusiones de si más guerra o si aprovechar un escenario mucho más incierto de paz, que es como donde está el debate muy polarizado, es como si nosotros fuéramos los únicos que tuviéramos conflictos armados internos. Y por ejemplo, pues eso está ya muy estudiado, pues creo que a 2015 habían como 50 conflictos armados en el mundo documentados. Pero particularmente el conflicto en Colombia tiene una característica, o dos características particulares ahí sí, es decir, en relación a otras experiencias de conflictos armados internos, por ejemplo, la media por regiones, eso lo hacen unos estudios que tiene la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el profesor Vicente Fisas, que es un señor pues, que le hace seriamente seguir todas las cosas. Colombia es el conflicto de más larga duración por regiones, o sea, mientras en Asia, África, las medias son 15, 20 años de conflicto, pues la pregunta que dice la sociedad colombiana, bueno, pues ustedes, lo raro es que ustedes tienen unas lógicas que no se desatan, digamos, para enfrentar otro escenario distinto, a vivir la guerra. Yo creo que los que estamos aquí, pues yo soy, puedo ser de los más viejos, pero pues tenemos es un relato de historia de guerra, ¿cierto? O sea, ese es un dato que es muy potente para decir por qué tomar una posibilidad de una salida negociada del conflicto, ¿cierto? Frente a los debates que hay polarizados. Y la segunda cosa es que efectivamente pues está comprobado que en los 30, 50 conflictos en los últimos 30, 50 años que están documentados, la mayoría de, creo que el dato es como el 75%, la solución, digamos, de lograr acuerdos de paz se hace por la vía negociada, que está en una realidad que constata eso, es decir, es mejor negociar que continuar la confrontación armada, porque por lo general la victoria de uno de los actores que están enfrentados por la vía armada se prolonga y tiene pocas posibilidades de terminar, en cambio por la vía negociada, pues el 75% de los conflictos está demostrado que la negociación es la mejor vía para tener una salida política. Yo creo que esos dos elementos un poco entre lo que significa, digamos, como para la política en la sociedad y para la subjetividad política de cada uno frente a esos temas, pero también mirándonos en relación a otras experiencias de guerra y conflicto en otros países, creo que es muy importante. Ahí, digamos, yo parto del supuesto que hay niveles distintos de información, pues, desde Oscar que le hace como un seguimiento, la reflexión o la discusión que ustedes puedan tener como reflexiones acá, pero digamos, hay visto a la luz de otros procesos, por ejemplo, este es un proceso que a mi modo de ver y para el instituto lo hemos valorado muy positivamente. Es decir, el 4 años de negociación. En teoría de conflictos hay como 3 cosas que quiero distinguir un poco para ver la importancia de esto. O sea, hubo un proceso previo de exploración que no era de conocimiento público, ¿cierto? Que se calcula que fue un poco más de 2 años, que es lo que llaman algunos la fase secreta de los procesos de negociación. Eso tiene muchos elementos, la confianza, la confidencialidad, que no haya un acto de guerra que dañe un acercamiento. Entonces, digamos, la fase exploratoria fueron 2 años mal contados previos. Incluido, no sé si ustedes recuerdan un hecho muy fuerte, que fue la muerte de Alfonso Cano en Sucumbíos, Ecuador, que claro, una tensión súper fuerte, que entonces que un azul, que no sé si ustedes recuerdan esa imagen de una reunión de varios presidentes, que Rafael Correa miraba al Barulibe como porque hubo una violación a la soberanía de Ecuador, tal cosa. En ese momento ya estaban en fase exploratoria, claro, incluso parte, paradójicamente, ese hecho, digamos, de que cayera el máximo dirigente de las FARC y que a pesar de eso continuara la fase exploratoria fue muy significativo. Y lo paradójico es que ese hecho lo que hizo fue mostrar que había una voluntad real y efectiva de que había que empezar una fase de negociación. Entonces, digamos, todo eso por una fase exploratoria fue muy importante, incluido ese hecho que paradójicamente antes demostró, pues, es que había, digamos, como una certeza de que iban detrás de una negociación, al menos de parte de las FARC, ¿cierto? Uh-huh. Y lo otro es que entonces ya hace 4 años, ustedes recuerdan un poco cuando se anunció en Oslo, Noruega, y luego se instala en La Habana, fue también una fase, digamos, en esa fase exploratoria fue definiendo como el marco de los puntos de la agenda. Eso es muy importante en términos de negociaciones de conflicto, porque lo que define un poco esa fase previa, el alcance de la negociación. Y yo lo digo pues ahora un poco para retomar por qué lo que hay hoy, por qué sí, por qué no, qué tantas mentiras o distorsiones, o qué tanto pues, tenemos que tener esperanza en otras preguntas, cuidados, pero define un poco como el alcance de la agenda, ¿cierto? Usted, antes de usted salir públicamente a instalar una negociación formal, en esa fase exploratoria se define, bueno, ¿sobre qué vamos a negociar? ¿Cierto? Entonces ahí es donde salen los famosos puntos que ya están reconocidos y que se instaló con la fase formal. Un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que es un poco, si ustedes ven la pregunta que es del plebiscito, vuelves al origen de la fase formal de la negociación y lo que se acordó en la fase exploratoria, es decir, reforma rural integral, pues, transformación del campo, el segundo, el tema de participación política, el tema de cultivos de uso ilícito, el tema de las víctimas y el punto de finalización del conflicto. Y otro punto añadido que es muy importante, digamos, como en una fase posterior, el tema de refrendación y verificación de los acuerdos. Entonces, digamos que eso que se aparece como la agenda a negociar, esos son los puntos que se estaban negociando en La Habana, ¿cierto? Si ustedes ven, hay voces, por ejemplo, que dicen, Santos lo ha dicho, hoy estaba viendo un video pues, de una cosa ahí que nos entrevistaron de Diálogos Metropolitanos, que hablaba Gonzalo Restrepo, que fue un representante de los empresarios que estuvo en la mesa de negociación. Ellos decían, es que no se está negociando el modelo económico, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, uno de los debates que hay, unas tensiones que hay ahí, ¿cierto? O no estamos negociando, digamos, la condición y el estatus de nuestras fuerzas militares. Cuando se lanzan los mensajes es también porque están marcando qué es lo que se está negociando. Con las FARC están diciendo es que no estamos negociando una desmovilización, porque nos vamos a movilizar políticamente. No estamos en el modelo de sometimiento a la justicia que han sido los otros procesos anteriores. No sé ustedes, esos son lenguajes muy técnicos del DDR, desmovilización, desarme y reintegración. Para ti que estás como en esos temas, porque el DDR es un modelo de sometimiento a la justicia y una negociación es un gana-gana. Es decir, y por eso es muy claro cuando usted define los puntos de la agenda. Y dentro de esos puntos de la agenda, cada agenda, digamos, cada punto tiene unos desarrollos específicos, ¿cierto? Que, bueno, entonces digamos que se define un contorno y eso es lo que produce la fase formal. O sea, la fase formal de una negociación cierra el 26, ahora el lunes que firmen el acuerdo formalmente, y ahí empieza, digamos, entonces la tercera fase en lógicas de conflicto, que es la fase de implementación, y se activan todos los mecanismos de verificación, seguimiento, acompañamiento internacional, ¿cierto? Entonces quería también como que ustedes decidieran porque la gente dice, pero sí, entonces le van a entregar el país al castrochavismo, o negociaron pues la dignidad de las fuerzas militares, o va a haber una mano de pillos que pide el famoso 1.800.000. Es porque entender a profundidad que lo que está negociando está bien el alcance de esa negociación y la etapa de una negociación, ¿cierto? digamos que era como muy importante y quería como contarles un poco eso. Finalmente, ¿qué se acordó? Yo no voy a detallar, pues, de pronto Duván se me duerme de hermano. Entonces no lo voy a decir cada uno de los subpuntos de cada punto, sino como el sentido, el sentido de cada punto, hermano. Yo no tengo el borrador, hermano, porque no me gusta usarlo. Mentira, la tiza. Todo también te podemos tomar tinto. Esto es una conversación, sí. ¿Cierto? Igual esté pesada, lenta, me dicen, o me tiran el borrador, la cámara, lo que sea. O sea, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que realmente el sentido de cada uno de los puntos? ¿Cierto? El tema de la reforma rural integral para la transformación del campo. Ustedes ven, ahí hay unos puntos, nosotros hemos destacado. Lo primero es que efectivamente, y sobre todo para nosotros que somos sectores más urbanos, Colombia se empezó a dar cuenta de que tenía campo y campesinos. ¿Cierto? Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos parte de ese informe, o si alguna vez lo han escuchado, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2011 lanzó un informe, una investigación nacional que llamaba Razones para la Esperanza. Y ahí es donde dijeron, ojo que Colombia tiene tantas hectáreas, esto es tanta concentración. Yo ese informe lo sintetizaba en dos cosas con los campesinos de Grava. Yo les decía, en Colombia tiene más derecho una cabeza ganada a la tierra que un campesino. Uh-huh. Y sobre todo por las unidades de medida que trae el informe, ¿cierto? Ahí hay promedios, o sea, cuántas vacas, cuántas casas de ganado hay por hectárea en Colombia y cuántas personas hay por hectárea en Colombia. Lo que explica en el fondo el debate de la concentración de la tierra, el tema del despojo, el tema de la vocacional industrial, la cosa. Entonces, ahí dije, el campo existe. Que desde las vale un poco el gobierno esta negociación, como el problema de la tierra y el problema del territorio ha sido histórico y asociado al origen del conflicto, ese fue el primer punto que negociaron. ¿Y qué negociaron ahí un poco? Pues reconocer que existía unos campesinos, que había un problema de la tierra, que había un campo y una serie de acciones que yo lo llamo hace un poco restablecer la dignidad del campo en Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido que eso tiene? Uno, que hayan planes, incluso hay una figura muy potente que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son los que articulan después como un gran plan nacional. Creo que el punto son como 15, 16 planes de 13 a nivel territorial. Pero ¿qué rescatan de eso? Primero, recoge un enfoque territorial, es decir, Colombia pues tiene campo, pero además tiene realidades. No es una sola Colombia, una cosa es hablar del campo de los llanos, otra del campo en el Urabá, otra del campo en Montes de María, el sur de Córdoba, ¿cierto? O sea, Colombia tiene campo, pero además tiene diversas realidades, entonces enfoque territorial lo que trata de articular es como una visión de desarrollo alrededor de esas realidades territoriales. Lo segundo, digamos, como grueso de ese punto que a mí me parece muy potente, es que efectivamente, que yo lo he dicho en algunos lados, se dijo que no se discute, pone en discusión el modelo de desarrollo, pero por ejemplo hay un planteamiento y un enfoque de desarrollo distinto para el campo. ¿Por qué? Porque se estimula el tema de la economía campesina, ¿cierto? Se promueve, se crea infraestructura para el campo. Ahí hay una cosa muy importante para nosotros, que es como un enfoque integral de derechos humanos para el campo, porque se habla de salud, educación, vivienda, no es solamente el tema de la propiedad de la tierra, ni el rol del campesino sin tierra o con poca tierra, sino que también tiene un enfoque de intervención integral en derechos humanos para esa población, donde el Estado pues, por lo general llega con el ejército y con políticos corruptos. Incluso una parte muy importante, no solo el enfoque territorial, sino que esa parte es muy visible también el enfoque de género, que es también importante mencionar que quienes quedaron en el campo después de la guerra, sino es precisamente las mujeres, y que lo que implica legitimar en esos territorios, porque además hay una necesidad de ya darles legalmente esos predios, entonces también es importante rescatar cómo el enfoque de género es transversal. Transversal a todos los acuerdos, incluso es muy potente lo que tú dices, porque usted, ¿quiénes van a ser los destinatarios, digamos, del desarrollo rural o agrario integral? Hay unos debates que lo rural es más reducido que la propuesta de reforma agraria que toda la vida tuvo las FARC en este país. Y es que de todas formas sí tiene una estrategia con enfoque de derechos diferencial, territorial, ¿cierto? Y además los destinatarios pues tienen una gran preocupación, digamos, con los campesinos en tierra y con poca tierra. Y desde ahí un poco la estrategia del fondo de tierras, que ya incluso en los últimos acuerdos ya salió, pues las FARC tienen una aspiración de 10 millones de hectáreas, la base para aportar al fondo van a ser 3 millones de hectáreas, no estamos hablando de un tema menor, ¿cierto? Digamos en términos pues nosotros le hemos hecho seguimiento, por ejemplo, al tema del despojo, y mal contados oficialmente dice que Colombia tiene un despojo de 6 millones de hectáreas, y otros que son más avesados dicen que no, que puede ser más, 8 millones de hectáreas, incluso la misma Contraloría. Entonces dice, más o menos el techo de la negociación eran 10 millones de hectáreas, ¿cierto? Se avanza, digamos, en esta etapa, creo que van a arrancar como con 3 millones de hectáreas para el fondo de tierra, para esos campesinos sin tierra y con poca tierra, pero una gran intervención, digamos, como en el campo, de manera muy integral, territorial, diferencial. Entonces creo que hay como elementos muy importantes. Y otro tema es la jurisdicción agraria. Pues digamos que esa idea de que el Estado no hacía presencia, ¿cierto? Y que muchos de los conflictos en Colombia fueran conflictos por la tierra, incluso del mismo origen de las FARC, como decíamos ahora, se crea como una institucionalidad para el campo. Yo no sé si ustedes que tanto han conocido, creo que el INCODER, el INCORA, tal cosa, eran institucionalidades agrarias que realmente pues, están era favoreciendo la agroindustria, las grandes concentraciones, poco protegían al campesino, ¿cierto? Entonces, bueno, hay como una entrada muy integral, digamos, como a ese tema del campo. Lógicamente eso no va, y eso pues yo creo que más uno lo ve, por ejemplo, ya ayer, antier ya salieron a paro los mineros artesanales de una zona, ¿cierto? Porque el tema de la tierra también tiene lógicas distintas. O sea, eso no va a resolver todos los problemas de los conflictos por la tierra, los usos del suelo, las disputas sobre el territorio, pero sí, digamos, avanza como en tocar un tema muy sensible. Precisamente yo no sé, ahí salió ya, en este momento está en la 10ª conferencia de las FARC. Y es muy interesante porque ya cuando quieran visitar la web del IPC, que hay un compañero allá de la agencia de prensa que está en la conferencia, entonces está haciendo cubrimiento como en vivo de eso y sacaron ya las 30 tesis. Las 30 tesis sobre las cuales van a discutir pues un poco con la guerrillerada, ¿cierto? Con todos los delegados pues, de comandantes de frente, eso que están como una conferencia como con 200 delegados de todo el país de ellos, ¿cierto? Y por ejemplo, ahí retoman, hay un planteamiento que ellos hacen alrededor del tema agrario, y es que retomaron un planteamiento de 1964, o sea, el origen de las FARC es realmente un origen campesino de lucha por la tierra. Por eso, ese digamos fue el primer punto y ese fue un poco la primera discusión, porque digamos, no es solamente una lógica política, sino también de que usted construye una identidad alrededor de unas discusiones, y ese era fundamental para las FARC, ¿cierto? Y entonces ustedes han tenido una mesa de negociaciones como tocar un poco esa sensibilidad política de ese origen y la lucha, digamos, como su gente alrededor de ellos, que es distinto, por ejemplo, lo que puede pasar con el ELN. Digamos que si en las FARC el ADN es mucho el tema de la tierra, para el ELN, si se llega a construir una agenda con el ELN, un tema fundamental será el tema de los recursos naturales y las disputas, ¿cierto? Uh-huh. Por los recursos extractivos, mineros, energéticos. Ese es un debate central, digamos, como de las identidades de la lucha insurgente, pues por eso ese punto era fundamental. Y otro aspecto que yo destacaría un poco de ese punto y es precisamente la discusión con el modelo de desarrollo, es que hay, digamos, hay formas y alternativas y los planes estarán mucho orientados a desarrollar economías campesinas, solidarias, sociales. Es decir, también le da un lugar a eso, pero no es de esos modelos extractivos, agroindustriales, ganaderos, sino que también se desvuelve. Pues hay que crear formas de asociatividad, formas de articulación, trabajo, ¿cierto? Muy del mundo social. Yo creo que eso es, digamos que uno viendo la mezquindad de la élite política de ese país, de este país, y además si ustedes ven la oposición muy fuerte que al proceso de paz, está muy desde sectores terratenientes, una parte de sectores muy terratenientes de este país, ¿cierto? Que les duele mucho el punto de tierras y les duele mucho el punto de la justicia. pero es porque es, digamos, es como un elemento central. Oscar, no, pues no levante la mano, hermano, no sea chantaje. Conversé. Sí. Pues yo creo que hay como unos vacíos todavía ahí con frente a lo agrario, ¿cierto? Sí. Porque paralelamente, así como, pues ese fue el primer acuerdo que fue hace como 2 o 3 años. Fue el primero que salió, como en mayo de 2013. Entonces, a la par de que se estaba firmando, había una movilización campesina muy fuerte acá, que eran unas reivindicaciones que están ahí, uno las ve claramente ya sí. En el acuerdo. También, ahorita lo que veo es como que el extractivismo, sí, es una de las apuestas que uno le ve al ELN para la mesa de negociación sí. Que van a abrir. Y este acuerdo no menciona mucho ese tema. Y lo otro es que así... Ahorita pues que ya se está, que se finaliza la mesa de negociación, también aparecen las CIDRES, esas zonas de desarrollo económico rural, que el mismo comisionado de paz dice que no confundan las CIDRES con las zonas de reserva campesina, y no confundan las CIDRES con ese plan de economía campesina que está explícitamente en el acuerdo. Y también el ICA saca una ley para el control de semillas. Ajá. Entonces esas eran unas de las cosas de las que se hablaban en las movilizaciones campesinas y que están ahí como una deuda pendiente del Estado o para abrir el debate. Y yo creo que el acuerdo tampoco da como una luz frente al respecto. No sé si en la implementación pueda que se toquen esos temas o simplemente... Ya ahí uno ya entregará el siguiente punto, que es el de la participación política y ver si la movilización genera ese valor. Eso que Oscar cuenta es muy bacano, precisamente, o sea, en Colombia, los que le hacen seguimiento al tema de la movilización social, la protesta social, o sea, lo que ocurrió en 2013 no ocurría desde 1977, que fue el gran paro cívico nacional. Incluso después entró la mano dura de Torbayayala y todo el Estatuto de Seguridad Nacional y la criminalización de líderes sociales, del movimiento social, tal cosa, ¿cierto? Pero, digamos que ese hecho que estaba paralelo al tema de... No, enseguida lo reparto. que estaba paralelo al tema de la negociación en la ONU, precisamente cuando estaba discutiéndose y acordándose el primer punto, que era de la identidad de las FARC. Yo creo que también le dio un giro y tuvo un impacto sobre la negociación. Y es decir, cuando hay negociaciones, por lo general los primeros que sientas es una negociación entre guerreros, ¿cierto? Porque es la lógica de la guerra. Usted se sienta entre guerreros, no se sienta... Y siempre, digamos, desde el espacio de la sociedad se ha dicho que hay un tercero que debe estar involucrado, que es la sociedad civil. Ahí está un momento de un diálogo entre guerreros. Cuando coincide eso, entonces, que es la pregunta en la mesa, bueno, ¿cuáles van a ser los mecanismos de participación y consulta con la sociedad? Y no sé si ustedes recuerdan, empezaron a aparecer los foros con sociedad civil, de víctimas, de participación política, tal cosa. Uh-huh. Y después empezaron las, por decirlo así, misiones o comitivas de distintos sectores a La Habana, es decir, ¿qué es lo que falta para que quede un acuerdo mucho más amplio, que no solamente sea la agenda de las FARC, sino la agenda de sectores campesinos, afrodescendientes, indígenas, del movimiento de víctimas? Porque en el fondo esa discusión de todo que era lo que se plantea es que las FARC no representa la agenda de toda la sociedad, ¿cierto? Y entonces esos vacíos, por ejemplo, en el tema minero energético, en el tema de las CIDRES, era el corazón también de la discusión de pues, cuál es el modelo de desarrollo para el campo colombiano, porque mientras aquí se estaba discutiendo un tema de democratización de la tierra, de formalización de los usos del suelo, una economía campesina, por este lado estaba cambiando las zonas de interés, ¿cierto? Las CIDRES. Yo creo que desde mi punto de vista, que también amo de inventario porque soy de los optimistas, pero sí tener un presente es crear condiciones políticas, ¿cierto? O sea, era más difícil, a mi modo de ver, antes de un acuerdo, digamos, en términos de lo que hay en el tema rural agrario, crear, digamos, unas condiciones para ese otro debate que ahora. ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a cambiar usos del suelo, se va a crear institucionalidad. Puede que no se toque explícitamente el tema, crea condiciones políticas y sociales para después que la sociedad, digo yo, es parte de los retos que tendrá la sociedad en esa zona, ¿cierto? Incluso hay una cosa muy interesante frente al tema minero en el suroeste, que ya no es un tema solamente de la organización social, sino que algunos alcaldes ya pararon en la radio, no queremos proyectos mineros en mi municipio. Pues, en el fondo es el tema del ordenamiento del territorio alrededor de que, ¿cierto? Entonces yo creo que crea condiciones políticas como para una base posterior desarrollar una discusión de esa naturaleza con base en los acuerdos de las FARC, porque el ELN es del corazón de la discusión, ¿cierto? Bueno, hay otro punto ahí que también como que no se nota mucho en el acuerdo, y es como no hablar del campesinado, sino del sujeto rural, diría yo mejor, que está representado por las comunidades o pueblos indígenas, sí. Y los pueblos afro, que ellos tienen ya unas entidades territoriales, que son los resguardos, autoridades comunitarios. Y alguna vez yo hablaba con un líder campesino y él decía que en la constitución del 91 el campesino está ausente. No hay una postura frente al problema del campesino, del campesino mestizo, pues en cambio los indígenas sí y los afros también. Que les ha tocado movilizarse para que eso que está en la constitución se haga realidad. Algunos como los del Cauca desde los 60 vienen tomándose las tierras y generando esos territorios autónomos. Pero a los afro les tocó promulgar una ley que es la ley 70 del 93 para hacer válidos esos derechos y formalizar ahí los consejos comunitarios. Ahora, con las zonas de reserva campesina, que es claro que no están legalizadas directamente, pero no están legalizadas dentro del acuerdo, que viene, vendría otra movilización campesina o pero las zonas de reserva quedan. Incluso en el... Lo que pasa es que ese debate, por ejemplo, con el tema de las zonas de reserva es una discusión muy interesante. Precisamente hoy estaba hablando con Ricardo, que es el coordinador de la... yo no sé cuál es la figura, la Coordinadora Nacional Agraria. CNA. La CNA, la sí. CNA. Y con César Jerez, que los invito, ellos van a estar aquí el 5 y el 6 en una jornada de pensamiento latinoamericano sobre tierras y paz. Y César Jerez, que es el de zonas de reserva campesina, de la ANSORC, Asociación Nacional. Entonces, ¿cuál es un poco la discusión? O sea, las FARC realmente en ese tema no estaban proponiendo algo muy nuevo, porque las zonas de reserva campesina ya estaban creadas por ley. La normativa no hace realidades políticas solamente. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, que y se nos decíamos en Bogotá en una discusión que tenemos con el gobierno nacional, digo, bueno, pues... Es que las FARC no están pidiendo algo más allá de... En los debates pues, de radicalismo de las R, ¿cierto? Si resistencia, revolución, reforma, las FARC realmente no están pidiendo un proyecto revolucionario para el campo. Pues realmente lo que está pidiendo en el acuerdo es que simplemente las zonas de reserva campesina que ya estaban, no, que ya tenían normativa, ¿cierto? Ya estaban por ley. ¿Qué pasa? Que el debate es político, es decir... Yo puedo crear la ley, pero puedo impedir que se desarrolle. Y lo que están negociando con el gobierno es de la desarrollar. Están pidiendo 10 más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay una reserva campesina, entonces, ¿cómo que dicen de la zona de reserva campesina? Esas son las zonas de las FARC. Sí, verdad. Ahí no las estigmatizaban. Las nuevas maquetalias. Exacto, las maquetalias de las FARC. Entonces, zona de reserva campesina, pro FARC. ¿Qué tiene detrás de esa estigmatización? Pues, claro. Entonces, yo creo que esa movilización del 2013 y esas figuras que se retomaron, que ya estaban, lo que hizo fue abrir un poco esa perspectiva de que pues las FARC no tenían, digamos, no eran las dueñas, digamos, de las reivindicaciones de todo el movimiento campesino, social, ¿cierto? Tenían agenda propia. Y lo segundo es que de hacer tenidas en cuenta en la negociación política. Las últimas comisiones de trabajo que fueron la de los afros, la representación de afros, indígenas y de sectores campesinos fue desde las últimas que fueron a La Habana antecitos del 23 de junio, porque entonces reclamaron era que ellos debían estar ahí. ¿Por qué? Porque empezaban los conflictos, ¿cierto? Entonces pues, ¿Qué tanto esa propuesta de reforma rural integral se cruza con territorios colectivos que tienen forma de autogobierno, que tienen autonomía, que ya están reconocidos, por ejemplo en los casos de los consejos comunitarios, ¿cierto? Entonces digamos que hay una cosa muy interesante. Yo que creo, pues, son como valoraciones, opiniones que uno tiene, que ese hecho del 2013 paradójicamente puso de presente esa necesidad, abrió un mecanismo de participación y también pudo hacer que intervinieran desde las agendas de estos sectores en esa negociación. O sea, abrió más la perspectiva porque incluso las FARC no las tenían. Entonces yo creo que eso fue como interesante ahí. Políticamente crea condiciones, yo creo. Es decir, ese informe del 2011 nos dijo el campo existe y tiene más derecho una vaca que un humano en Colombia. Y la negociación de 2012 de Parro ha sido, sí, pero entonces tiene que haber intervención del Estado. ¿Qué pasó después? Que, pero es que espere, que es que la agenda del campo, la agenda agraria no es solamente las FARC. Aquí hay organizaciones campesinas, indígenas, ¿cierto? Con construcciones políticas mucho más fuertes desde el 60, desde antes, organizados que no lo representan las FARC, entonces tienen que hablar a la mesa, o sea, se robustece un poco esa cosa. Si ustedes ven lo de las tesis, que es lo que decía Mayra también hace un momento, entonces queda muy fuerte una cosa que incluso enseguida les cuento confidencias, que son mejores que las formales. Pero entonces el enfoque diferencial, el enfoque étnico, o sea, las FARC es mucho en clave de enfoque territorial. Entonces algo similar que pasó con las marchas campesinas, la minga agraria étnica popular del 2013, también ocurrió con las mujeres. O sea, eso no estaba en principio en el debate del acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres se expresaron, pidieron y tal, pues se les tocó abrir el tema de género y ponerlo transversal. O sea, ahí en el transcurso de estos 4 años ha sido muy importante, porque eso que en principio era entre guerreros. Incluso nosotros hicimos un foro y eso fue muy polémico, porque a mí me pidió para un micrófono y me dice cosas irresponsables. Entonces yo de momento dije, no le cuelguen más bolas al árbol. O sea, en principio tienen que sentar los guerreros. Ya después irá la sociedad civil, irán los jóvenes, los líderes de derechos humanos, las mujeres, los indígenas. Pero para arrancar tienen que ver que arranquen los guerreros. Porque precisamente lo que ocurrió en el Caguán fue que eso se volvió un teatro, a mi modo de ver. Entonces, había veces que a la sociedad, entonces había, por ejemplo, un amigo que yo conozco, fue y se empelotó, entonces salió en los medios, fueron los inversionistas de Wall Street, entonces eso se volvió, fue una pasarela, hablando vulgarmente, y no realmente lo que políticamente se dice, que cuál es el tercer actor. Yo creo que aquí se fue configurando mucho esa figura del tercer actor en la negociación, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí hay como una parte que yo siempre prometo síntesis y me alargo más, pero bueno, una conversación. Lo otro, frente al tema de participación política, es como los sentidos, porque yo creo que hay detalles de la negociación, tal cosa, sino como un poco los sentidos de cada punto, a mi modo de ver. El tema de participación política, desde... incluso así quedó. O sea, realmente, ¿qué significa el tema de participación política? Ustedes recuerden que trae varios elementos. Uno, el tema del estatuto de oposición, eso ha sido una lucha intensa, ¿cierto? Histórica, garantías para la oposición en Colombia. Eso, dicho así, pues, suena muy fácil, pero hagamos un poquito de memoria de historia. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden ustedes que también ese es otro punto muy sensible en la insurgencia de Colombia. Los orígenes están en 1964, ¿cierto? Digamos las más históricas, EPL, Ejército Popular de Liberación, las FARC, el ELN. Pero recuerden ustedes que hubo un pacto en Colombia de alternancia en el poder, el Frente Nacional. El Frente Nacional, entonces, ¿qué acordaron? Liberales, conservadores, se fue generando un mecanismo de exclusión política de muchos sectores en la sociedad, ¿cierto? Realmente, eso que fue, eso sumado, eso sumado a otro elemento, y es decir, que estábamos bajo un enfoque de amenaza del comunismo en América Latina, Y entonces empiezan todas esas corrientes, esas doctrinas de seguridad nacional. Dictaduras con el sur, Centroamérica, tal cosa. Y Colombia no. Colombia era, como somos, dizque tan civilizados, no había necesidad de golpe militar. Rojas Pinilla, Tiki, entrega, y hay que liberales conservadores, ¿cierto? Proyecto Frente Nacional de Alternancia de Liberales Conservadores. En el corazón de la propuesta de participación política está un poco romper con esa lógica de exclusión política del régimen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Eso se instaló también en la cultura política, no solo en el régimen, sino en la cultura política. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo grafico? Para no dañar esa arepa, Luciana. Yo soy de izquierda, puta. Bueno, de la arepa, pues. Cierto. Se fue generando a nuestro modo de ver un poco en ese antecedente una visión del otro como el otro negativo. Cierto. Es decir, esa violencia política tan fuerte, yo te decía, ustedes después le darán eso por ahí, que los chulavitas, que la policía chuladita, que la chusma, los chusmeros, ¿qué es eso? Ah, pero yo pensé que... No puedo beber hoy porque ayer ya bebí. entonces, ¿qué pasa? Que en el origen, digamos, de la propuesta, realmente esta es un reconocimiento de pluralidad de opciones políticas distintas a esas lógicas de alternancia, pero también a la práctica de exclusión política. Si ustedes ven la estructura de partidos en Colombia, ustedes dicen Partido de la U, Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, por la matriz es liberal conservador. ¿Cierto? Usted los junta, sí. los junta y los puede... Todos son ramas de lo mismo. Exacto. Están digamos que porque, y un poco ese punto, porque era tan sensible, porque en ese origen, digamos, de un régimen de mucha exclusión política, la experiencia del 84, 85, 86 no fue la mejor. Es decir, cuando hubo el primer intento de negociación de las FARC con el gobierno de Belisario Betancur, crearon la Unión Patriótica como parte de esa negociación. Incluso la Unión Patriótica, estos días que estábamos en Bogotá, hablábamos con la Unión Patriótica, es que la Unión Patriótica no era un partido. La Unión Patriótica era una convergencia de muchos sectores de izquierda. Y entonces, ¿cuál fue el primer susto? Que apenas le van a ganar concejales, parlamentarios. Él dice, puta, no. O sea, ahí sí opera otra vez a la lógica de Frente Nacional. Al suelo, guerra sucia, 5.000 militantes muertos de la Unión Patriótica. O sea, eso es un genocidio político. Entonces, usted, la muestra más asquerosa... ¿En cuántos años pasó? A mediados del 80. ¿Cierto? Fue el primer intento de negociación. ¿En qué rango de tiempo? Eso fue entre el 84, 86, 87, porque hay, pues, Aida Bella, que todavía está por ahí, pues del resto de los que vivieron fue porque se exiliaron. ¿Cierto? Y el último... hasta el 80 y pico, José Antequera, que es del movimiento de hijos y hijas, del movimiento de crímenes de Estado, pues era el hijo de José Antequera, que fue de los últimos muertos, que también es esa casi, y eso fue ya los 90. O sea, una dirigencia, eso le llaman genocidio político porque fue asesinar una colectividad política. O sea, si la sociedad quería decir que éramos fachos, ahí tiene una de las muestras. Pues de las honradas que somos. Porque era eso, es decir, no, espere que si usted no viene de acá, si no es azul o rojo, no tiene espacio político. Y realmente lo que representa el punto de participación política es eso. Es decir, apertura democrática, condiciones para hacer oposición en Colombia, uno, eso suena muy sofisticado, condiciones para pensar distinto y no ser asesinado. Porque en el fondo está un poco esa la creación del otro negativo. O sea, todavía la mentalidad de las fuerzas militares, de sectores del Estado y de mucha parte de la sociedad colombiana está un poco la idea de que el otro distinto es un otro negativo y no es justificable de eliminar, ¿cierto? Entonces, digamos como una cosa muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Recién. Bienvenido, recién. ¿Cómo te llamas? Mar. Entonces, digamos que en el fondo, digamos, desde el tema de la participación política, es una pregunta, es por la apertura democrática y por la democratización política del país, ¿cierto? Eso tiene elementos, que estatuto para la oposición, garantías para la movilización social, que es un avance, a pesar de que pues, este año van más de 50 y pico de líderes sociales asesinados ya, desde la firma de los acuerdos hasta ahora ya van como 14, 15. Sí. O sea, eso está. ¿Y por qué se dijo? Porque el tema de los medios de comunicación, los espacios, eso es pues las teorías que ya están, entonces el cuarto poder y ta, ta, ta. Pero es un poco de cómo usted también tiene medios e impacta una sociedad y crea también un concepto, una opinión, una idea, una mentalidad. Entonces, digamos que son como los puntos que están, o sea, la participación política no es un tema que lo han tratado, veo yo, de ridiculizar y de cerrar, que es un tema de cuota parlamentaria, ni de cuota representación. ¿Qué quedó en el acuerdo? Incluso cuando les digo que es muy bueno verse con otras experiencias, es porque para las elecciones de 2018 y las de 2022, tienen 5 curules para la Cámara y 5 curules para el Senado. Uh-huh. Y también se crean las circunscripciones especiales en 16 zonas. Es decir, cómo incluir esas zonas olvidadas para que tengan representación política. Es un tema de representación. Pero el punto de participación política no es solo eso. ¿Cierto? Porque la gente le insiste, y que se van a dar, y que se van a tomar el Congreso, y ta, ta, ta, ta. O sea, fuimos mezquinos. En la negociación hay mezquindad. Porque si ustedes ven productos de NEPAR, que esos ya los datos los están sacando, ¿cierto? La negociación en términos de participación política fueron sociedades y negociaciones mucho más generosas. Aquí, pues, yo tengo una pregunta. Vicepresidencia. Les digo presidencia, ministerios, 120 parlamentarios. Entonces aquí, digamos, los que se oponen a este producto dicen, no, que esto es una práctica, esto ya vemos, que se toman el Congreso, pero de... O sea, una burda traducción de ese punto, que es fundamentalmente un punto de democratización política de la sociedad. Porque no es solamente las FARC en su posibilidad de transitar a ser una organización, digamos, que debate sus puntos de vista no por la vía armada, sino con las ideas políticas, sino que también tiene, le pregunta por las condiciones del movimiento social, el tema de comunicación, ¿cierto? O sea, no es solamente un tema de cuota parlamentaria o de representación política. Respecto entonces a la participación, no sé si de pronto ya estoy desactualizada, pero todavía no se había, tenía sentido que no se había definido la cantidad pues, como de curules que iban a haber, ¿cierto? Y por otro lado estaba escuchando que iban a quedar con más cantidad que, por ejemplo, movimientos indígenas o afrodescendientes. O sea, ya estaban hablando con cifras, de hecho, estaban diciendo que no, que le dieron más participación a las FARC y las nuevas comunidades, pues. Mira, hay una cosa, la primera es que eso, por ejemplo, esas cuotas específicas son más recientes ahora ¿cuándo fue que le borraron? Yo ya estoy entre los 23 y los 26, ya no sé en qué 20 estoy, pero eso es de los últimos que, ¿cierto? Porque ya hablaron, o sea, ya de, se dijo, sí. ¿Cuántos? Esos cinco cámaras, 5 senados para elecciones 2018-2022. Con un financiamiento del 10%. ¿Ah? Exacto, entonces, condiciones de financiamiento, tal cosa. Es como crear, por eso digo yo que es crear condiciones políticas para que ese otro exista y pueda tener expresión política y no que sea una expresión armada. En el fondo es eso, es decir, si usted considera que su reivindicación no es una aceptada, o sea, o coge un fierro o los debate políticamente. Pues por eso las negociaciones políticas, es decir, no, debátalos políticamente y créele condiciones de financiamiento, de medios, unas cuotas de representación mientras se construye, se constituye y se fortalece como movimiento político. Incluso de un señor pues, que mantiene el disfraz de lagarto, pues, puesto todo el tiempo, que es Roy Barreras. Yo lo escuché en Medafí. Y el hombre decía, no, incluso fuimos muy, muy mezquinos en eso, porque podría ser más, porque usted no puede tirar a una agrupación política que apenas está construyendo a un escenario de elecciones cuando usted tiene un partido liberal, un partido conservador que tiene casi la vida de historia republicana que tenemos, ¿cierto? Se los tragan y por vía de coeficiente electoral pues lo sacan. Lo que le pasó a la Unión Patriótica. Les mataron 5.000 militantes, liderazgos. Los que quedaron se tuvo que exiliar y después dice que no alcanzaron el umbral y perdieron su razón jurídica. Pues es que, o sea, los muertos también dan experiencia. ¿cierto? Eso es muy doloroso, pero de ahí se aprende. Entonces, usted no va a crear un proyecto político primero para que los maten, entonces por el tema de la seguridad, se volvió tan importante, ¿cierto? Y lo segundo, condiciones para que eso se crezca como movimiento político. A usted no quiere que yo dé bala y no que tenga ideas políticas, tiene que crear condiciones, una de las cuotas de representación, financiamiento, medios, unos periodos mientras se consolida, por ejemplo, las fechas de 2018-2022, es como un periodo de gracia, ya después le tocará disputarse los votos como cualquiera, ¿cierto? En el 2026. Exacto. Pero es un poco, en el fondo es, y yo creo que hay una parte que culturalmente es muy importante, y es decir, hay que transitar de la Guerra Fría. Colombia es de los pocos países que todavía está instalado como en esa mentalidad de la Guerra Fría, en términos políticos, ¿cierto? Es decir, porque usted tiene un ejército con doctrina de enemigo interno, pero además tiene un ejército como las FARC o como el ELN, digamos, con perspectivas de toma del poder por las armas. Entonces, ustedes, y además eso, pues, confidencias o coincidencias, yo no quiero hablar de eso, pero además eso, digamos, la voluntad no es auténtica del gobierno y las guerrillas, es que hay un entorno regional. Entonces, usted dice, si usted tiene gobiernos, en estos últimos 15, 20 años, tiene gobiernos de izquierda, Mujica, que todos lo amamos, ¿cierto? Fue guerrillero del Tupac Amaru en Uruguay. O sea, hay otra experiencia ahora que te decían, la lucha armada no es la única vía posible para tener poder. Hay que hacerlo por la lucha política. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver estos descanales, no, entonces un agradecimiento muy especial a Hugo Chávez, que ya murió, también presiones políticas, ¿cierto? O sea, eso no es gratuito, porque también hay un entorno político que te pone en un escenario de esos. Entonces, digamos, para mí un poco ese tema de participación es fundamental en eso. Hay pues otras variantes, otras discusiones, pues eso es un concepto de apertura democrática, de democratización política en la sociedad, con un antecedente de alternancia, de construcción del enemigo, y eso se instala en la sociedad, en la cultura. Yo lo decía, entonces, usted es punqueto, raro, piqui. Usted debe ser derecho humano, raro, pique, es parte política de la guerrilla, de la parte armada, este es muy raro. Hay una gente hablando de conflicto, tal cosa, esto hace 3 años, estaríamos pues con la reja cerrada y diciendo, puta, ese man que llegó, uy, Marco, usted es residente, uy, un entrado. O sea, había también una cosa socialmente muy fuerte y culturalmente del otro, el otro como peligroso, el otro como negativo, o sea, y es muy, o sea, implica esta transformación también cultural en la política, y es mucho esa doctrina. Avances, por ejemplo, que ya entonces las fuerzas militares ya también entonces están en una discusión muy fuerte adentro de su doctrina militar, porque también están en la Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional, el enemigo interno, el peligro comunista. Entonces también ustedes han visto eso, entonces claro, ya salen los generales a decir estamos en esto, tal cosa, tal cosa. Está, por ejemplo, María Fernanda Cabal todavía está en la Guerra Fría porque salió a decir que habían comprado los generales que estaban en la mesa de negociación y que el ejército de Colombia estaba hecho para matar. O sea, incluso más que los militares, hay gente del mundo de la política, de dirigentes de la política que son más, ¿cómo decirlo vulgarmente? No hay ningún conservador aquí, que son más godos que los godos. O sea, ese tema de la participación política tiene un profundo significado en eso. El otro tema grueso, por ejemplo, el de cultivos de uso ilícito, ahí yo creo que hay un avance, es decir, esta semana lo planteaba, pues unas, a uno le invitan a muchas conversaciones, entonces entre esas eso, es decir, finalmente, ¿qué tiene el punto de cultivos de uso ilícito? Uno, es un cambio en el enfoque militarista policivo al tema de la droga, o sea, también es un poco instalarse y como deslindarse un poco en la discusión de la lucha antidrogas, de todo el enfoque, pues, de cuando Richard Nixon, cuando que estaba de niño, dijo, no, el problema de las drogas, entonces, lucha contra las drogas, uh-huh. Y tráfico, entonces eso también es doctrina, ¿cierto? Se viene la estrategia, pa. Este tema, pues, ¿qué decimos? Espere un momento, separemos el problema, ¿cierto? Uno, El problema del cultivo está asociado al tema de la pobreza y al tema del sujeto campesino, ¿cierto? Y lo vamos articulando también, es mucho aprendizaje del movimiento indigenista también. A mí hay una frase que me encanta de los compañeros de Bolivia, que eso es decir, la hoja de coca no es droga, ¿cierto? Porque recupera el carácter ancestral, tal cosa, lo mismo en la marihuana. Entonces, no, espere, que es que el tema del cultivo es un tema asociado a la pobreza, pero también es un tema muy ligado a la cultura campesina. O sea, ¿usted por qué va a criminalizar, por qué va a poner policía una cosa que ha estado en las comunidades campesinas toda la vida? ¿Cierto? Y separa ese tema. Y también dice, es que espere un momentico, que es que en la carne, el narcotráfico, la plata no se quedan los cultivadores. O sea, el negocio empieza en la producción, comercialización, tal cosa. Pues, los estudios de eso, incluso hace el año pasado, hay una oficina que llama la esas siglas asquerosas, un DOC o algo así. Es la Oficina de Lucha contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas. Entonces, claro, ellos pasan un reporte y dicen, se han incrementado las zonas de cultivos ilícitos en Colombia, exponencialmente, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya pues el fiscal dijo que no es glifosato ni no es glufosinato de yo no sé qué, de amonio. El business pues del señor ya ahí pues. Entonces, ¿qué pasa? Separemos eso. O sea, en términos de la cadena de producción, la plata no está en los cultivadores campesinos, pues bajémonos de la película. Eso permite pues deslindarse de ese enfoque de lucha antidroga, ¿cierto? Y lo otro es que efectivamente ustedes, la política criminal está instalada no solamente sobre el cultivador, que es un problema asociado a la pobreza, a la cultura del campo, ¿cierto? Y no lo quieren reconocer como tal, sino que ustedes están detrás del consumidor. Levante la mano quien de aquí no ha sido perseguido por consumir vareta. Yo, por ejemplo. Entonces, poner el foco en el consumidor y no en el productor y en la comercialización, entonces no nos saquemos de ese baile, ¿cierto? El sistema carcelario en Colombia está lleno de consumidores, que el bareto, que el gran mután, y si un policía de enamorado dice, yo tengo derecho a mi porte, no, dije, puta, ese día lo cogió mal genio, Iki. Y al pequeño expendedor, o sea, cambia un poco ese enfoque de lucha antidrogas que concentra lo que realmente no debe haber en el negocio, ¿cierto? Entonces, no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con los consumidores? Entonces, saque lo de la lógica punitiva y podamos un enfoque de salud pública, tiene que crear condiciones, atención, ¿cierto? Lo mete, digamos, en esa vuelta así. Pero además, ¿sí? No, pero realmente en términos de producción y comercialidad, persigan a los que son. Pues, ¿sí me entiende? No siga persiguiendo a los que no son. El jíbaro que es de dos baretos, uno que está al lado por ahí trabajando y le caen y si ese día lo toman con piedra, entonces terminó pagando 24 horas mínimo, tal cosa. O usted es detrás de un campesino, pues que último, ¿cierto? O sea, eso es un poco el cambio de enfoque en ese tema de los cursos ilícitos. Ahí hay temas de las FARC que son de mucha discusión con ellos. Es decir, ustedes son productores, son cultivadores que parte juegan en el negocio. Ya he dicho. Incluso ese debate de la conexidad del narcotráfico con el delito de rebelión, que es como clave en ese punto. Porque no, es que nosotros lo que cobramos era un impuesto, nosotros no somos narcotraficantes, sino que cuidamos grandes áreas, protegíamos a los cultivadores, cobrábamos el gramaje a los que sacaban y con eso financiábamos la guerra, pues nuestra lucha militar, la conexidad, ahí se ha dicho, eso todavía es como una resulta muy opaca y muy ingenua de que no participan pues de manera mucho más gruesa del business del narcotráfico. Pero es un debate muy sensible cuando usted reconoce delito político, es decir, no venga, usted no me diga pues a mí que Iván Márquez es igualito al Chapo Guzmán, tampoco. ¿Cierto? Porque eso tiene historia, tiene una historia, es una organización, ta, ta, ta. O sea, tampoco, porque en la sociedad como que aquí tendemos como no. Entonces, no, eso es una narcotráfico que es parte de los debates que están en la sociedad polarizada. Entonces le van a entregar a los narcotraficantes, etc. No, las FARC tampoco son narcotraficantes. Otra cosa es que sean muy opacos, están decir cuál es el rol que ellos tuvieron en términos de esa cosa pues que es una tragedia para la sociedad, ¿cierto? pero tampoco pues es un Pablo Escobar ni Iván Márquez, un Alfonso Cano. ¿Qué va a pasar con esas órdenes de extradición que habían sobre él? No, hermano, esa pregunta es para el arquitecto. O para Donald Trompetero, apenas quede. No, mira, ahí hay una. Lo que pasa es que yo estoy prometiéndoles un secreto de rápido. Sí, no, pues, sí, no, no, la yo estuve, en La Habana. Camarada, ¿eh? No, no, estuve en La Habana como parte de esos contingentes de organizaciones de sociedad civil, ¿cierto? Que se empezó. Por eso te decía ahora que se abrió un poco el debate del tercer actor, que ya no fue una negociación entre guerreros. Entonces, por ejemplo, es muy difícil que una negociación se desbarate cuando usted ya tiene un delegado del gobierno de Estados Unidos como Bernal Arauz. O sea, tiene bendiciones. Cuando tiene un delegado ya de la Unión Europea como este señor Gilmour, o sea, usted ya de ahí no se puede parar. Cuando tiene unos gobiernos en América Latina que los empujan y dicen, ah, eso es... Como cuando si usted va a parar, entonces eso es muy grande, entonces aquí me dice, cuenta, pues que no muere, entonces ya no se puede parar. Y parte de las discusiones, es decir, la gente especula con eso, entonces, por ejemplo, estando allá, que uno cree que esto es solamente, por eso es muy importante verlo hacia afuera, no solo hacia adentro también. Pero ahora les decía que hay que leerlo también en relación a otras experiencias, porque nos creemos como muy, muy particulares, porque somos conflictuales. Sí, nos creemos no, los más guapos, y además que si uno lo dice en el mundo paisa, somos lo mejor, tenemos el mejor conflicto del mundo. En el mundo paisa, usted fue el mejor conflicto del mundo, nunca cambies. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que digamos, el desenlace de la negociación también va a afectar las elecciones en Estados Unidos. ¿Cierto? Entonces, claro, hay urgencias también, o habían urgencias, porque ya, pues, de hecho ya se va a dar es la que se dañe, que se asegure un final feliz antes de las elecciones en noviembre. Para Estados Unidos, en Noruega. El gobierno noruego es de los gobiernos que apoya procesos de paz en el mundo. Es una sociedad tranquila, pues, los noruegos, los suecos, pero los escandinavos. Ustedes ven que no son de lógicas guerreristas, de intervencionismo, ta, ta, ta. Es como otra cosa. ¿Qué pasa? Que entonces se dice, a ellos les interesa mucho también, porque incluso tienen dentro de la institucionalidad del Estado organismos dedicados a promover la paz en el mundo, pero hace como 30 años no tienen un éxito. Entonces la sociedad, que haya una sociedad consciente de sus impuestos, les dice, bueno, esas misiones a Palestina, a República Democrática del Congo, a esa cosa que nosotros conocemos un poco, por ejemplo, del conflicto de sahariano, ¿cierto? Es, hay que mostrar, o sea, eso ya es muy blindado políticamente, entonces que en ese contexto pueden haber concesiones. ¿Sí me entiende? Porque es que no, o sea, el interés no es solamente para nosotros, a otros también les interesa que esto te vaya bien. Eso, por eso siempre, yo les decía ahora, como los modelos de negocio, es un gana-gana, o sea, todos ganan, no solamente los que están enfrentados, la sociedad también gana, nuestro modo de ver. Ganan las partes interesadas que están de afuera, como garantes, como acompañantes, como, ¿cierto?, con sus buenos oficios diplomáticos, tal cosa. Entonces, es un gana-gana para mucha gente, y en ese gana-gana usted hace concesiones. ¿Qué distingue? La mejor definición que yo tengo en términos de conflictos, de la negociación, es que las partes ceden poder. Es un gana-gana porque ambos ceden. Hay pues películas ingenuas, hay pues distorsiones como frente a eso, que les vamos a entregar todo, no les van a entregar nada, que les están dando la vuelta para después llegar los empresarios a invadir el campo. Sí, es que no, esto es gana-gana. Y entonces en el gana-gana también se pierde porque usted cede poder. Por eso no es una mediación, por eso no es un arbitraje, no es una negociación, es una negociación política. Y el, ¿cómo es que dicen en inglés? El winawi. Muchos. Entonces yo creo que es importante como te den cuenta un poco eso, ¿cierto? Ya hay problemas de otro orden. Por ejemplo, se dice, no es tanto como en Colombia que tenemos una justicia politizada. Los debates, imagínense usted tener presente la Corte Constitucional de Jorge Pretel, que está, pues que además de la coima esta de Fundipetrol o Fundipetrol, el hueso yo de que pues también tiene procesos de investigación por despojo de tierras, y es que era el presidente de la Corte Constitucional. Y pues eso no se decima aquí. Pero si usted vive en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos usted se va a Obama, puede tener la voluntad de liberar, por ejemplo, a un Trinidad. Pero la justicia le dice, no venga, es que nosotros somos separaditos. El tema de la separación de poderes en el Estado no es como aquí, ¿cierto? Que usted sale de magistrado y termina de ministro, y de ministro pasa a congresista, de congresista pasa a gerente de una empresa multinacional. Y entonces aquí hacen la ley, aquí decide tal cosa, y después gerencia el negocio porque ya hizo toda la vuelta, la puerta giratoria. No, ya hace separación, entonces... Hay solicitud, sí, pero el otro dice, no, pero es que yo soy la justicia. Pues el presidente de Estados Unidos, no, es un autónomo. Ese es un debate ya allá como sociedad, pero se dice que, claro, a todo el mundo le interesa. Faltan dos puntos, ¿cierto? Ese es el más grueso. Yo puedo fumar acá, tengo que salir. Sí. Sí. Faltan tres, sí, el CC. El CC, faltan dos versos, el de víctimas y el de fin del conflicto. Pero además el sexto, que no era, digamos, no es de la agenda, sino que es lo que llaman el proceso de refrendación, verificación. Ya cuando tengo el de refrendación hago campaña. Sacará con cartel, sí. Dependo de él. Yo soy un sujeto político, yo no. Pero del entonces se llega. Gracias. No, que el. ¿Quién fuma? ¿Qué más fuma? ¿Se puede fumar acá? Sí, todo el problema. Si no se puede, voy. Lo soportamos, pues. No, pues también da pena porque el hecho de que las minorías estamos no quiere decir que impugnamos la dictadura de las minorías tampoco. Que está ocurriendo en mucha. Es muy fácil pasar de la dictadura de la mayoría a la de las minorías. Uy, ¿hasta qué horas pueden estar? Sí, no, pero está temprano, falta un cuarto para las 6. Ah, bueno. Tenemos 8 oyentes. Uy, qué pena. Subió. Qué interesante, está lo bien. Ah, bueno. Bueno, digamos que ahí viene otro punto grueso que fue, digamos, de los más polémicos, que es el de víctimas, ¿cierto? Entonces, como el, yo diría que es como el punto que más ha polarizado esta sociedad. Porque el punto de víctimas, digamos que en el fondo, yo siempre digo que el punto de víctimas es injusticia, porque es el punto alrededor del que se construyó todo el tema del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Y por qué siempre entra uno así? Porque no es que queden hilos sueltos, ¿cierto? Pero también con antecedentes. Hasta hace poco, en Colombia, el registro único de víctimas, que es el mecanismo que tiene la Unidad Nacional de Víctimas para atención a víctimas, tenía más de 1.8 millones de personas ya registradas. O sea, eso es una sociedad con un drama, el hijo de puta. ¿Cierto? O sea, hasta una sociedad de 44 millones, 45 millones, que tenga 8 millones de víctimas registradas, ya eso nos debería dar vergüenza. Y empieza a contar. Tenemos más desaparecidos que las dictaduras del Cono Sur, ¿cierto? El 80% de los muertos a razón del conflicto es población civil, o sea, la guerra se mueren son los civiles, no los actores armados. Y de ahí para abajo hay datos. El Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe del Pastallá le han dado mucho palo porque, claro, tiro lanzó cifras, pero incluso esas cifras son muy conservadoras. Están hablando de que en Colombia solamente hay, ¿cuántos eran? 20.000, algo así, 30.000 desaparecidos. Y me están diciendo, no, mi hijo, esto ya lo del Instituto de Medicina Legal del señor Valdés, y digo, no, un cálculo así modesto es que pueden haber más de 100.000 desaparecidos en Colombia. Fue puta. Eso ni lo suma ni la dictadura de Argentina con la de Chile. Entonces, claro, es un punto muy sensible a la sociedad. Claro. Una cosa importante, sigo hablando más de los sentidos, porque ya ustedes después leerán, que les tallen, y les digo muchas huevonas, yo voy a leer más bien. ¿Ustedes tienen cenicero? No. Ah, bueno, pues hagámosle acá. Jodas. Listo. Es que estoy echando el humo allá aquí por tener el cenicero aquí. Entonces, por ejemplo, lo primero es que efectivamente el tema de las víctimas había que desmarcarlo un poco de las víctimas son quiénes y de quién. ¿Cierto? Empezar a caracterizar mejor eso. Porque entonces decía, bueno, víctimas a razón del conflicto armado. Ya ustedes saben que en el 2011 salió la ley de víctimas y restitución de tierras. Sí. La, listo, hay un compañero de nosotros decía una cosa muy, muy bonita y muy contundente, y yo chicané mucho con el dato, y es, mira, en 200 años de vida republicana, es primera vez que en Colombia se legisla para las víctimas y no para los victimarios. Y lo decía pues con razón, no era pues una cosa de ¿qué? De como para volverse famoso o esas cosas, no. Porque ustedes, él es abogado, entonces empiezan a revisar legislaciones anteriores y siempre ustedes hay políticas de sometimiento, ¿cierto? Beneficios jurídicos, políticas de reintegración a la vida civil, pero siempre del enfoque de los victimarios, ¿cierto? De, entonces, autodefensas, digamos victimarios en un globo muy amplio, milicias en Medellín, procesos insurgentes, negociaciones, pero entonces siempre desde el enfoque de los victimarios, pero nunca se ha dicho, bueno, ¿cuántos son las víctimas y cuáles son los derechos de las personas que han sido victimizadas? ¿Cierto? Y empecemos a contarlas. Entonces empieza a salir eso, entonces cuántos son, cuántas hectáreas han sido despojadas, abandonadas de manera forzada, cuántos son los desplazados, están hablando de 6.700.000, es un universo de 8 millones y algo, empieza a caracterizar las cuantas de violencia sexual, ¿cierto? Ustedes con el lema de las mujeres, el movimiento de las mujeres, no queremos ser que nuestros cuerpos no sean un botín de guerra, porque entonces también la eficacia del miedo con ese tema, Entonces, ¿qué reconoce un poco? Que hay víctimas de distintos tipos de hechos de agresión. O sea, ¿quién es una? Hay que darle rostro, hay que darle ciudadanía. Y lo segundo es que, pero es que las víctimas no son solamente la guerrilla. Pues parte de los puntos de la negociación decía que hay víctimas del Estado, hay víctimas de la insurgencia, y una cosa que tiene muy polarizado el debate es hay unos terceros particulares, hay terceros civiles que también han producido víctimas en el país. Entonces ahí para el compañero Oscar empieza a salir el debate, bueno, ¿qué rol han tenido las empresas? ¿Cierto? En los procesos de victimización. ¿Qué rol han tenido líderes, dirigentes importantes del país? Porque se dice, no, es que esto no es solamente un tema de que son las dos partes enfrentadas que están negociando que han producido dolor. Hay gente que dio bomba, que señaló, que apoyó, que financió. Entonces, antes son las víctimas de todos los victimarios. O sea, victimarios somos muchos. No son solamente del Estado y la insurgencia. ¿Cierto? Entonces, claro, eso abre un boquete porque usted con un enfoque de esos, de quiénes son las víctimas, pero además quiénes victimizaron y vamos a asumir esto en serio. Eso tiene con pelo parado a más de uno, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que como es un sistema integral, entonces tiene varios componentes. Por ejemplo, uno muy fuerte, que además pues es por eso que empiezan a salir los datos, la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas. Es uno de los componentes gruesos. Sobre todo, a mí me parece muy bonito eso porque es un enfoque de dignidad, pues nosotros estamos con víctimas hace 1000 años, entonces, o sea, tener un desaparecido pues no es cualquier cosa, ¿cierto? También es una muerte digna. El tema de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, eso es un nombre larguísimo, pero realmente es un enfoque de esclarecimiento de la verdad, por qué pasó lo que pasó, qué pasó, quién lo hizo, cómo fue, qué tal, tal, tal. ¿Cierto? El tema de la Jurisdicción Especial de Paz, que digamos son mecanismos de justicia transicional, entonces ustedes dicen, claro, pues Lo que pasa es que cuando usted está negociando, hay cosas que en una negociación no resuelve la justicia ordinaria. Tiene que crear un mecanismo, digamos, sui generis de justicia para negociar eso. Y entonces la jurisdicción especial de paz, entonces dice, tiene salas, tribunal, ¿cierto? Y entonces empiezan a clasificar. ¿Cuál es la virtud, digamos, un poco de la jurisdicción especial de paz? Que grada, o sea, le pone grados al tema de la penalidad. El gran debate es si van a pagar cárcel o no, ¿cierto? Porque trae un enfoque de justicia más restaurativo, más reparador y también lograr. Entonces, usted no confiesa y tiene la oportunidad de este mecanismo transitorio de justicia. Tiene 20 años, ¿cierto? Si usted entra al sistema pero no dice, tiene 20 años. Si usted se hizo el loco, se hizo el huevón y a los 5 años llegó y le dice, ah, es que me acordé que hice como 3 masacres, yo financié, llegó tarde, le dan más o menos 8 años, ¿cierto? De 5, 8 años, incluso voy retomando mucho la figura de la negociación con las autodefensas, ¿cierto? Pero si usted de entrada dijo, entonces usted dice, no, es que la respuesta no necesariamente es la cárcel, usted tiene que restaurar el daño ocasionado. Entonces usted, ¿dónde están las minas antipersonas? ¿Cuáles son los puentes que destruyó para que lo reconstruya? Usted paga la pena haciendo un trabajo, ¿cierto? ¿Para qué se lo vaya a la cárcel? No, repare la sociedad. Es un poco como el enfoque que tiene ese tema. Hay cosas que no van a resolver eso, entonces no siguen en justicia ordinaria. Ahí hay debates muy gruesos con eso, incluso de abogados y eso. ¿Por qué? Porque entonces se dice, finalmente, o sea, el Estado ya empezó a reconocer, el Estado ya le pidió perdón público a las víctimas de la Unión Patriótica, está yendo a Tata, las FARC ya empezaron también, entonces que el acto pues, de perdón en Bojayá, ahora el 30 de abril la Chinita en Urabá, el de los diputados del Valle del Cauca, que ha reconocido, pidió perdón. Y en el fondo eso tiene una, digamos, eso que está haciendo el Estado de la insurgencia es muy importante para la sociedad. Ustedes hablan con las víctimas, muchas de las víctimas dicen, no, es que yo no estoy pidiendo cárcel, yo quiero saber la verdad. Pues yo quiero que el otro muestre que tenga arrepentimiento. O sea, yo no puedo perdonar, pero el otro tiene que mandar mensajes. Es una transformación también muy fuerte en la sociedad colombiana. Es decir, yo no quiero, pues, si usted me agredió, yo no quiero la lógica de la venganza. Pues, pero yo sí necesito, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataron? Él dijo que iba a tomar riesgo a la esquina y lleva 20 años que no ha aparecido. Pues, ¿por qué se lo llevaron? ¿Cierto? O sea, empiezan otras preguntas en la sociedad, entonces, de la justicia. Es decir, usted se siente reparado porque el otro esté en la cárcel o porque usted sepa dónde está, ¿cierto? Porque sepa por qué le pasó lo que le pasó, qué razones tuvieron tal cosa. Y entonces digamos que hay como unas figuras ahí muy bonitas, además como en el movimiento de víctimas. Es decir, la gente dice, yo estoy dispuesto, pero no es el perdón cristiano, además pues que hay una discusión muy fuerte. Somos una sociedad muy religiosa, entonces no es el perdón pues para que pues, ponga la de otro cachete, no, es un reconocimiento de responsabilidad. Entonces por eso se crea el mecanismo de verdad, por eso es integral. Digamos que otro aspecto que está consagrado en ese acuerdo es el tema de las garantías de no repetición, es que eso es fundamental, es decir, pues, usted me repara pero mañana vuelve y me daña. No, tiene que crear mecanismos de no repetición y por eso es muy importante saber la verdad, saber que van a la justicia, que pagará tanto, tanto, tanto de esta manera. Pero además se compromete a que eso no vuelva a ocurrir, es decir, yo no vuelvo a coger un fierro para agredir a una comunidad, ¿cierto? Y es como, digamos, que ese acuerdo que ha sido el más complejo, ese fue el que salió ahora el 15 de diciembre, es porque realmente, digamos, es una respuesta de cómo se van a reparar las víctimas en Colombia, cómo se va a reparar la sociedad, cómo se reconoce la responsabilidad y cómo garantizamos de que eso no vuelva a ocurrir. Digamos que ese es como un punto fuerte ahí. Pero esa comisión de la jurisdicción de paz, sin duda va a ser más ágil que la justicia ordinaria. Claro. En 6 meses, ¿cuánto tiempo tienen para estudiar todos esos casos? Ya hay discusiones con eso. Primero, digamos que esas como son mecanismos de justicia transicional, la mejor explicación que yo he escuchado de la transición es que usted, la decía una persona, me gustó mucho esa figura, usted se para en una orilla del río y pasa por un puente para llegar a otra, para la otra parte del río, donde espera llegar, o sea, el paso de la guerra, la paz, el puente es la justicia transicional. Entonces, un poco, cuando se habla de la implementación de los acuerdos, estamos hablando de una fase de unos 10 años. En principio, digamos que entonces se activa una cosa 3 años, pero con la posibilidad de que se amplíe. Por los debates que hay, es decir, puede haber congestión. O sea, son tantos crímenes, son tantas cosas que han ocurrido, es tanta la verdad que hay que saber, 3 años es poquito. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad tiene 3 años específicos. Pero digamos, en todos los mecanismos de justicia, de jurisdicción especial de paz, puede ir a los 10 años. Porque hay muchas cosas por resolver. Si la jurisdicción no tiene límite en el tiempo hasta ahora. 10 años, más o menos el marco es el acuerdo, digamos, el marco de implementación de los acuerdos, porque estamos, recuerden que estamos en un marco transicional, entonces el puente son los 10 años. Para usted llegar, digamos, a eso que llaman la construcción de paz, o la fase de posconflicto, que es como la fase de implementación, entonces está un poco alrededor de 10 años, ¿cierto? Pero también, entonces, hay, por ejemplo, mecanismos de verificación, esos tienen unos lenguajes pues súper sofisticados, que bipartito, entonces, porque entonces se crean comisiones, instancias que aseguran, que le hacen seguimiento, que sí funcionen, pero que además determine si hay que ampliar el plazo, ¿cierto? Digamos, eso va a tener magistrados, tal cosa, entonces hay que crear condiciones para que la definición de los quiénes son los magistrados se ha definido por las partes, por eso tiene mecanismos de vigilancia comunidad internacional. Por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, hace poco se definió entre el gobierno y las FARC, el comité de escogencia se llama, y el comité de escogencia es el que elige los 11 comisionados de la Comisión de la Verdad. Y entonces eso tiene lógicas, porque un número impar para cierto equilibrio y cierta independencia, eso es mucha milimetría política, y tendría 3 años. ¿Cierto? Por ejemplo, nosotros hacemos parte de la Mesa Nacional por la Verdad. Entonces ya quedan los debates del detalle, cómo se van a construir los informes, con qué criterios se van a seleccionar los casos, si hay procesos territoriales, cómo se construyó un informe nacional de la Comisión de la Verdad, cómo hacer para que eso no abra heridas y se someta a otra vez una lógica de agresión, porque también estos mecanismos pueden abrir otros factores de violencia, ¿cierto? Pero entonces digamos que esas temporalidades también están muy asociadas como al acuerdo. Es de mucha milimetría política. ¿Los presos políticos van a entrar en esta justicia transicional o ellos ya están juzgados por la ordinaria? Yo ese debate no lo conozco muy bien en qué sentido. O sea, siendo presos políticos ya son parte de una organización que está negociando, ¿cierto? Hay una fase que se viene y es la ley de amnistía e indulto y tratamiento, ¿cómo es que llama eso? Es que eso es un lenguaje muy de abogados, un tratamiento penal especial, algo así. ¿Qué pasa? Que eso opera apenas se firme formalmente el acuerdo. Y como el presidente por el acto legislativo del año pasado tiene, digamos, atribuciones especiales, entonces él podrá dictar, digamos, una normativa, una legislación para favorecer mecanismos de amnistía e indulto, que es donde aspiran a entrar todos los que están como presos políticos en las cárceles. Digamos que eso tiene condicionalidades también. ¿Cuál es? Siendo parte de la organización, pues gozan de los beneficios de la justicia transicional, pero también recuerden que los temas de crímenes de lesa humanidad no entran. ¿Y los falsos positivos que están presos? Ese es un debate que tenemos en el Movimiento Social de Derechos Humanos, porque entonces se dice, yo lo voy a decir ahora muy vulgarmente, porque es una conversación que uno tiene con los amigos del movimiento, es decir, si todo el mundo, digamos, en los marcos de justicia transicional, ¿cuál es el riesgo? Que la sociedad va a tocar tragarse muchos sapos. ¿Sí me entendés? Ese es un debate que tenemos en el Movimiento Social de Derecho Humano muy fuerte, porque usted dice, claro, si usted tiene un reconocimiento de los distintos tipos de victimización, si ya el Estado reconoció que ha sido victimario, y recuerde que del Estado hace parte las fuerzas militares, y las fuerzas militares fueron las de los las de las ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto? Y si la guerrilla también cometió crímenes de esa manera, por ejemplo, el tema de Bojayá. Entonces, cuando ustedes, entonces esa jurisdicción que tiene justicia transicional, pues lógicamente en esos tránsitos no es solamente que beneficia a unos y excluye los beneficios a otros. Entonces el debate, entonces, la gente que está por falsos positivos va a salir. Ese es el temor, digamos, del movimiento de derechos humanos. ¿Cuál es el temor dentro del ejército o dentro de las fuerzas militares? Que entonces ustedes, Oscar, tan bueno, yo pagando cárcel y el huevón de Diego, que fue el que me dio la orden, con 3 estrellas de general saliendo en televisión, te dice, yo voy a hablar porque está el mecanismo de verdad, ¿cierto? O sea, yo quiero, a mí me metieron 30 años por falsos positivos, pero yo estaba cumpliendo una orden del servicio. Y yo, Oscar, maté 2 pelados, les puse camuflado, que es una ejecución extrajudicial, me aplican 30, 40 años, pero resulta que el que dio la orden fue Diego, que era el comandante de la guarnición. Pero eso no puede generar más conflicto. Claro, eso es de las discusiones muy fuertes que hay, porque entonces, ¿cuál es el temor a la figura de la delación? ¿Sí me entiendes? Entonces, porque ustedes, entonces, no, yo estoy pagando 40 años por encubrir a este gobierno, el que me puso a sumar puntos. O sea, a mí me dieron el fin de semana descanso por matar 2 personas de civil y poner el camuflado, porque eso era asqueroso, ¿cierto? Para ganarse un permiso, dar cosas, un ascenso medio leve ahí, las cosas. Pero realmente la orientación está en las grandes, digamos, en las estructuras de arriba de la cúpula. Entonces, cuando se dice, mucha gente está preocupada, nos contaban, es porque dice, claro, porque entonces Oscar no se va a chupar los 30 años. Oscar va a decir, yo quiero entrar a la Jurisdicción Especial de Paz, que estoy dispuesto a contar toda la verdad. Ya, eso fue este. Goza de beneficios jurídicos. Esos son los dilemas que tiene la jurisdicción. Y hay otros casos que son de líderes campesinos, defensores de derechos humanos, que sobre todo después de esa movilización del 2013 terminaron presos. Como operantes o... Eso está en los acuerdos. Está en los acuerdos porque precisamente eso, es decir, lo que pasa es que esto es súper complejo, pero por ejemplo ese ángulo del otro como enemigo, ¿cierto? En la doctrina del enemigo interno. Entonces claro, yo Diego Herrera, y por ejemplo yo se lo he dicho públicamente al gobierno, yo quiero saber en qué organigrama me tienen a mí los organismos de inteligencia. Porque yo puedo estar acordando muy bueno con ustedes y resulta que puedo estar en un organigrama de las oficinas de inteligencia del Estado diciendo que yo soy la parte política de una organización armada y así cualquiera, como líder, ¿cierto? Entonces los muchos que salieron ahí los acusan del delito de rebelión. Entonces está diciendo, no, separen primero quién es de la organización guerrillera, quién es de la organización campesina, quién es del movimiento social, y esas personas que están siendo juzgadas injustamente deben salir. ¿Cierto? Eso es parte de los acuerdos que se están haciendo. Entonces mucha gente está diciendo, problemas que eso tiene. Entonces yo digo, yo quiero salir más rápido. Entonces ya no digo que es de la FARC, sino que era de la organización X, de Plato Edo. Para que me saquen rápido. Pues eso tiene esos debates. ¿Sí me entiendes? Por eso yo les decía que esta conversación no es para decir, esto es, ¿qué tiene? Sino los sentidos de la cosa y los problemas que eso tiene, porque entonces habrán interpretaciones. Mucha gente dice, bueno, ustedes han escuchado los debates de los empresarios. Pues, la diferencia entre a mí me extorsionaban o yo contribuía. Pues compro de eso. Yo soy, no iba a nombrar un señor que ya murió, entonces no lo voy a cartelear, que descanse en paz. Yo soy un empresario, para no ponerle nombre a esto. Entonces, claro, yo tengo fincas bananeras en Urabá. Tengo ganado en Bajo Cauca. Y allá pasó un día las FARC y tiene el impuesto. Recuerda usted el decreto 002, el impuesto el que sacó las FARC a principios del 2000. Y usted es ganadero, entonces usted me paga el impuesto, listo. Hubo movimiento de tropas, pasó el ELN, impuesto. Listo, obligado. Después pagan los parámetros de bueno y fue puta. Ustedes les colaboran. Ustedes, entonces, impuesto. O no vuelvan a la ciudad. Claro, hay, lógicamente hay una lógica de extorsión, ¿cierto? Hay gente que le pagaba los tres porque tenían tierras en, ¿cierto? Que, o sea, entonces usted tiene, este es Puerto López en el Bagre, hay más presencia histórica en la FARC, recorre un poquito Puerto Clavera, que ha habido más historia de presencia histórica en los leños, más abajito a los presencia de los paramilitares, y yo pues para ir a la finca, que son 2.000 hectáreas, pues tengo que pagar los tres por estos. Listo. Pero ¿cuál es la otra película? Entonces, no, tan bueno que llegar. No, yo no les voy a dar 3 millones de pesos mensuales, yo pongo 10. Ya eso es, digamos, aportar a eso. ¿Qué pasa? Que en la verdad va a ser muy difícil, cuando, porque yo puedo ir como empresario a la Comisión de la Verdad o a la Jurisdicción Especial de Paz y decir, sí, yo aporté. Puta, listo, tiene derecho a los beneficios, es un tercero particular, un tercero civil, se reconoce como victimario. Entonces, listo, vino, justicia restaurativa, muy bien, no, pues esta gente te mató una gente, listo, entonces, bueno, hermano, entonces usted puede hacer una escuela, no, usted llegó tarde, tal cosa, tiene 8 años, listo. Claro, el empresario no le importa que va a pagar ni cuánta escuela hace, la reputación de la empresa. Si yo soy gerente del éxito y digo que aporté tanto, entonces la gente le dice, no, éxito no. Yo no vuelvo a, que pongamos otra, Leonisa, una cosa de cucos para no banderear pues mucho los mayores de cadena. ¿Cierto? Claro, porque hay un en el fondo, hay un tema, o Argos, por ejemplo Argos, que se le han abierto debates de si participó o no en el despojo. Los segundos ocupantes de buena fe, el debate que hay con la ley de tierras. O sea, comprobar eso entre la financiación, el apoyo y la extorsión va a ser un cuello muy fuerte, porque entonces, si yo me arrimo, tal cosa, yo también puedo arrimar y decir, no, es que a mí me extorsionaban, yo tengo las facturas, vea, un día pasaban las FARC, el otro día el ELN, el 8 días me dan los paras. Y hay un enfrentamiento y se acaban los paras, se volvieron las paras y me voy a un hijo que está colaborando los paras, no puedo ver, pero tengo que ver si me tengo. Esos debates son muy sensibles como el tema de la... Por eso es que incluso la justicia transicional, la solución no es cárcel. Y esos casos tan sonados como el de Coca-Cola y sin al trainar, ¿van a ir a la justicia transicional? Ah, eso hay que preguntarle al director. Pero igual ya hay muchos órdenes de investigación que no han iniciado. Están ahí, claro, está. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, yo creo que eso es parte de lo que va a hacer, digamos, organizaciones de la sociedad civil. El Estado tiene la capacidad de documentar los casos de las FARC, de los paramilitares, de tal cosa, tiene unidades investigativas, tiene tipo. Las FARC, por ejemplo, no, apenas van a llegar a armar su rollo, ser movimiento político, tal cosa. Entonces la pregunta es, ¿y quién investiga a los otros? Ahí es donde se ha dicho, entonces. Parte de lo que está diciendo es que el movimiento social de derechos humanos en Colombia lleva 20, 30 años documentando violaciones de derechos humanos de empresarios, ¿cierto? Usted reconoce los datos de la parapolítica, tal cosa. Eso no lo promovió el mismo Estado. Usted recuerda el debate de la parapolítica. ¿De dónde salió la parapolítica? Cuando Claudia López, que es senadora, León Valencia, tal cosa, desde Nueva Arcoíris, dijeron, hay parapolítica en Colombia. Entonces, fueron a caminar a los jueces. Pero eso no fue que el Estado dijo, hay parapolítica en Colombia. ¿Cierto? Porque ¿qué lo iba a decir si tenían 65 congresistas? O sea, entonces, pues, yo digo, hay parte de una expectativa, es que de todas maneras lo que ha... Esa es una parte, pero hay otra muy fuerte que es donde yo creo que es, para mí es una oportunidad en el sentido que esa presión, esa presencia internacional va a ser fundamental. Porque ustedes, como aquí siempre hemos tenido mecanismos de impunidad política, impunidad social, impunidad en la justicia, es muy, mucho más difícil eso, ¿cierto? Cuando usted tiene unos ojos vigilando de afuera. ¿Sí me entendés? No es tan fácil. O sea, yo digo que esto es un salto muy fuerte incluso en términos de justicia, porque si usted se le hace loco, usted, lo que se llama la práctica. Yo soy el empresario que le financio la campaña a usted como alcalde local. ¿Dónde deja? Nada, preguntaron, ¿qué debes de acordarte? No, ya, eso se pone muy difícil, ¿cierto? Pues que son prácticas también muy corruptas que hemos tenido. Entonces, claro, ese es un tema. O sea, el tema realmente en esa polarización que hay en la sociedad, para mí, la polarización está muy en ese punto de la justicia. Usted no ve polarización. O sea, hay discusiones que de si van a hacer el cartel más grande de narcotráfico, que no va a pagar un día de cárcel, que no tiene la plata, que si que si van a beneficiar tal cosa. Pero un punto de la polarización es el tema de la justicia. Porque todo el mundo está como. Porque claro, es guerrilla, es Estado y terceros civiles. Y esa parte, estos. Ay, pero yo no sabía que este era tan peligroso, esta nada, mira, ahí te llama. Esa es la parte que tiene muy preocupado mucho el de la ciudad, porque la pregunta es, bueno, usted que se ha hecho el loco, que ha estado por agachadito, pero ha estado dándole combustión a la guerra, venga a ver. Ah, no viene. Entonces, si no se somete a este mecanismo transicional, usted queda en la ordinaria. ¿Cierto? Si usted ta, entonces están, ojo que es que tiene, o sea, es que no, o sea, vámonos para el fin del conflicto, para el otro punto, para empezar por ahí, es que usted tiene la verificación, parte de la verificación la va a hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no ni siquiera Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sus palabras mayores ya, ¿sí me entendés? De institucionalidad, en seguimiento a los acuerdos, eso ya no es, pues, no es que yo soy el bacán de pueblo, pues que la carne me va a salir de tan, o el guerrillero comandante que me va a ir a chupar y a cotizarme las nenas de 15 en la vereda que nadie va, no, eso ya es. Sí, entonces, o sea, todo ese proceso del fin del conflicto también va dejando instaladas unas cosas de asegurar y blindar políticamente el proceso, ¿cierto? O por ejemplo, el tema de que es fundamental, a ti que te interesa mucho eso, el tema de la dejación de armas. Es decir, las FARC han dicho, nosotros no nos vamos a desmovilizar. O sea, vamos a dejar de ser una organización armada y vamos a ser una organización política. Entonces nos vamos a movilizar políticamente. O sea, antes nos movilizamos con las armas, ahora nos vamos a movilizar políticamente y por eso vamos a construir un movimiento político. Eso es lo que está definiendo la décima conferencia esta semana. ¿Cierto? Además, pues, ellos están viendo su propio plebiscito esta semana, es decir, la guerrillerada, como dicen ellos, tiene que aprobar y conocer los acuerdos de La Habana, es decir, para que haya cohesión, unidad, son estructuras verticales, disciplinarias. Pero además, bueno, y además ya no tenemos fierros, ya nos comprometimos a un proceso de dejación de armas, se las vamos a entregar a Naciones Unidas, además. Porque el concepto de ellos, no, es que nosotros no le vamos a entregar las armas a nuestro enemigo histórico, que ha sido el Estado. Es como es que está en una negociación, entregar las armas al Estado es como yo someterme. Es un tercero, es Naciones Unidas. Y vamos a hacer monumento en Cuba, monumento en Colombia y monumento en Naciones Unidas. O sea, es una cosa seria. Yo creo que, yo a veces le digo a la gente, yo no sé si en medio de tanta falacia y tanta caspa que se ha botado con esto, o sea, la importancia del proceso. Yo creo que lo es más importante ahora que muchos de nosotros. Ben, yo tengo una pregunta. Las personas, como siempre va a haber personas que dentro de, pues, digamos, dentro de la FARC no van a estar de acuerdo, como en todos lados, sí. No todo el mundo está de acuerdo. Siempre habrán disidencias. Las personas que no están de acuerdo, que simplemente no se quieren acoger, que, bueno, que no quieren estar dentro de ese mismo acuerdo, ¿qué pasaría con ellos? Digamos, esas, digamos, las FARC tienen la obligación de decir, ellos no quieren o simplemente se deja como en el aire, por decirlo así, no sé. Hay disidencias, son disidencias. Te pongo el ejemplo más claro, el Frente Primero. De ustedes, no sé si escucharon hace como un mes, que el Frente Primero de las FARC era un frente disidente. Entonces, el acuerdo, digamos, es una organización. Si usted se queda en la disidencia, pues igual el Estado la combatirá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ya eso es, digamos, en el análisis más de la organización, para no meter la ideología a la película, ¿cierto? Entonces, las FARC, esas estructuras, son estructuras muy verticales, muy disciplinares y tienen un concepto muy fuerte de unidad. O sea, el riesgo, no hay un riesgo de que haya una disidencia muy significativa por esas características de la organización. Pues lógicamente esa disciplina no ha sido punta de evangelios por la noche, ni a la cosa. Es decir, si usted tal, usted en la insurgencia hay juicios de guerra. Entonces, compañero, usted faltó a los estatutos, disciplina tal cosa, al paredón tan. ¿Vieron? Eso así, o sea, es un concepto de disciplina también de estructuras muy verticales. Entonces, claro, cuando usted dice la disidencia, entonces las FARC como FARC ya no van a ser una estructura armada, van a ser una organización política. Y esa disidencia yo no sé cómo ir a llamar, los disidentes. Algo similar pasa con el EPL. Ustedes saben que el EPL, la negociación fue a principios del 90, pero hay una disidencia, esa disidencia es la que se localiza al norte de Santander. Usted nunca escucha el EPL, que era una organización guerrillera muy fuerte, usted escucha la disidencia del EPL, que tiene un poquito por ahí en el norte de Santander, que además era comandada por Negateo, que Negateo era más narcotraficante que guerrillero. Pues era más patrón de oficina que comandante de guerrilla. Entonces ellos los combaten como criminales. Una cosa es decir que usted está, digamos, en una disputa de Estado, de urgencia, una política militar, ideológica, a decir que usted está combatiendo una disidencia criminal. Incluso de la disidencia, pues son como, no es todo el frente, creo que son como 100 hombres. Entonces la lectura que hay de eso es que es porque está en una zona donde hay una actividad muy fuerte de narcotráfico, entonces están más preocupados por el business que por la ideología. No, sí, pero digamos, yo entiendo esa parte. Sí. La pregunta mía es como tal, digamos, ¿las FARC tienen que mencionar exactamente quiénes son esos 100 claro. hombres? Sí, eso ¿o claro, no? Sí. Claro. Sí. Sí. Incluso cuando ingresan a las zonas boreales, lo claro. primero que se hace es de registrar quién entra, claro. cuántos son. Pues. Ellos tienen el... Sí, no, claro. ellos sí, pero ¿tienen que darle al gobierno esos nombres? Sí, claro, claro. Claro, porque, no, usted, no sé, porque usted tiene una voluntad y una decisión, una negociación política, usted tiene que decir quiénes no entraron. Y ya incluso el presidente Santos lo ha dicho, pues, muy enfático, es decir, no, pues, y las FARC que dirán, pues, si ellos sienten, no representan a las FARC, incluso ya lo salió a decir un comandante guerrillero. Ellos no, o sea, las FARC negociaron, ese es el mensaje a la sociedad colombiana. Si hay una disidencia, yo no sé cómo irán a llamar, pero... Okay. Y nos combatimos como criminales, punto. Y es muy curioso porque en esa parte parece que hubiera un enfoque también como de voluntariedad. Cuando dicen tienen la voluntariedad de escoger su proyecto, de reintegrarse, pero no es un asunto de voluntariedad, porque precisamente obedecen las órdenes. Claro, es que tienen Estado Mayor, por eso tienen un Estado Mayor, por eso tienen secretariado y por eso la conferencia es definitiva. La conferencia es como la asamblea de Plato Edo. No es que uno mande, sino que aquí por voluntad mayoritaria se toman unas decisiones y los dirigentes tienen que ir en esa dirección, ¿cierto? Es un mandato. El que salga el mandato, pues se supone que no hace parte de la organización ya. Pues ese es un tema, digamos, difícil. Conclusiones y recomendaciones. No, yo creo que ya una opinión muy personal, pues, yo creo que, y lo creemos porque es una postura política también de la institución y de parte del movimiento social que hacemos parte de todo esto, y uno lo dice, o sea, yo creo que es una oportunidad para la sociedad, es decir, hay muchos lenguajes para decir eso. Entonces uno dice, bueno, pasemos como de la gramática de la guerra a la gramática de la paz. Hay muchos retos, hay incertidumbre, otros han dicho, prefiero la paz imperfecta que la guerra perfecta, porque también la gente está esperando como que o sea, todo tendrá, como vos decías ahora, Oscar, esas preguntas, como tiene sus tensiones, tendrá vacíos, tal cosa, pero no es lo mismo que como empezó, ¿cierto? Se crean las condiciones políticas, culturales, de transformación de cosas, y yo creo que hay un papel muy fuerte, y ese es lo que ya está bien mucha gente acá, es decir, es que la paz no está en La Habana, O sea, avanzamos un tramo de una, como empecé, se negociaron unos puntos en el marco de una agenda acordada y un acuerdo alrededor de esa agenda. El reto fuerte viene para la sociedad después del, 20, después del 26, que se firma en Cartagena formalmente. ¿Cierto? Porque ahí empieza esa otra fase y por eso los tiempos, los 10 años para desarrollar toda la estrategia post-conflicto, para los mecanismos de justicia transicional. Va a ser muy importante la sociedad, porque eso ya sale de la lógica de los guerreros, sino que es un tema social, entonces ya algunos llaman la construcción social de la paz, ¿cierto? Se vuelve un tema para la sociedad, tendrá riesgos, entonces por eso en el tema del fin del conflicto es fundamental el tema de, bueno, ¿qué hacer con los paramilitares? Ya se dice, entonces sometimiento, persecución, sometimiento, claro, porque usted dice, claro, pues usted... Dígame, si yo soy un pelado que mi familia, porque pasa familias campesinas que son, tienen, han tenido vida guerrillera. Mi papá es insurgente, yo me crié, entonces desde los 10 años estoy en la guerrilla y tengo 30 años. Yo lo único que conozco es la vida militar y el monte. Y entonces ya ayer andaba con una AK-47 y mañana va a andar con un lápiz y viene un paraco y me va a decir. No, venga. Despacio, pues yo no soy estudiante por naturaleza. entonces, claro, hay que crear condiciones para eso, y esos son de los dilemas y debates que hay. Pues, ¿qué hacer con el tema del paramilitarismo? Por eso los terceros civiles, bueno, digan pues quiénes son, porque efectivamente esto, si usted ayer financió guerras, ¿cierto? Entonces, bueno, hable, ¿cómo se va a meter de eso? O sea, vienen también unos debates, el mismo el tema del ELN, que ahora hablábamos, es decir, la gente dice, hay paz incompleta, o sea, Colombia tiene desde 1956 hasta hoy, tiene alrededor de 40 negociaciones parciales de todo tipo, con narcos, con guerrillas, con milicias, con tal, tal, ¿cierto? Entonces, siempre se dice, ¿cuál es el problema de no salir de la guerra? Es que siempre son negociaciones parciales, usted nunca tiene a todos los actores sentados. Que es distinto, por ejemplo, Sudáfrica, Irlanda, ¿cierto? Guatemala. No, aquí han habido muchas guerrillas, han habido muchos actores armados, todas con posturas ideopolíticas. Entonces el ELN, por ejemplo, tiene un esquema de negociación que puede sonar muy caricaturesco, pero es con mucho respeto. Es decir, primero sometamos la discusión en la sociedad y la sociedad nos va a dar los puntos para acordar. Ponga para discutir y acordar puntos a 40 millones de habitantes. Por eso son metodologías de negociación. Lo que les decía al principio, no. Primero se sientan los guerreros y van creando espacios. La fuerza, digamos, social de la gente hace que se abra más. Empieza eso a entrar allá, pero no todo tiene que quedar allá. O sea, entonces son modelos de negociación distintos. Y hay temas que van a estar pendientes. Entonces, la gente dice, la finalización del conflicto. Entonces, nosotros decimos, la finalización del conflicto político armado. ¿Con quién? Con las FARC, eso tiene apellido, tal cosa, porque no, entonces vamos a entrar al país de rosas. No, porque van a seguir habiendo luchas por la tierra, porque van a seguir habiendo conflictos ambientales, porque también hay terratenientes, porque va a ser delincuencia. Entonces, pero sí se desactiva un factor muy importante en la dinámica del conflicto armado. No, le estamos hablando de la insurgencia pues más vieja del continente, con más hombres, y con una tradición pues de guerreros, o sea, no es que esté saliendo de la escena política militar cualquier pelagato, ¿sí me entienden? Son las FARC. Entonces pues, porque también la gente relativiza eso, sí. Digo, yo tengo una pregunta, ¿qué piensas de las zonas cercanas a las zonas de a las zonas transitorias? Y sí. Es frente a los territorios que están cercanos a las zonas, pues cómo opera, siento que puede haber como cierto susto. Y ayer en la reunión que teníamos con Sergio Jaramillo, allí en el Pablo Tobón, precisamente la ruta, una de las mujeres lo decía, lo que sucedía en Anorí, pues el susto que se había, y me porque cuando leía los... Pueblos no veo cómo se menciona precisamente qué sucede con esos territorios cercanos, se van a militarizar o va a haber un asunto pedagógico, se van a estigmatizar, porque está en susto, o sea, es irrumpir en una territorialidad y tener otra territorialidad cercana. Pues mira, hay cosas. anécdotas. Por ejemplo, la alcaldesa de Remedios conoce a una compañera del instituto. Ella enteró hace 2 meses que iba a tener zona transitoria por el lado de su municipio. Claro. Entonces, claro, es la autoridad local, es la democracia local, es la representante de esa comunidad, ¿cierto? En términos de democracia representativa. ¿Y cómo es que ni sabía que iba a tener ahí una de las zonas transitorias? Pues ahí cerquita. Entonces un día le llega al gobierno, con la comisión, con comunidad internacional, ahí estaba, entonces, yo la alcaldesa del pueblo. Entonces uno dice, cuando uno analiza ya más al detalle, porque no me tuve en cuenta, pues. Entonces, claro, en las negociaciones es muy importante el secreto y la confidencialidad. Cuando usted tenga creadas ciertas condiciones para hacer pública una decisión de esa naturaleza. Entonces usted, esos son los dilemas de la democracia. Usted, no, lo correcto sería, yo reúno a la comunidad, reúno a las autoridades locales y les digo, aquí va a haber una zona transitoria. Pero yo me pongo a dar lora, yo soy de una perspectiva más ácida con la democracia en ese sentido, cuando usted está protegiendo algo mayor, ¿cierto? Entonces yo te digo, sí, yo lo reúno y les digo, Juliana, Oscar, yo le voy a consultarles porque es que aquí de pronto va a haber un campamento. Y entonces yo no dije nada que entonces te sale y dice, parce, es un campamento. Cuando lleguen los de la zona transitoria ya van a estar los otros con los dientes y las armas, venga, pues de puta, entren pues a plato de eso. O sea, el tema del secreto y la confidencialidad es muy delicado. En lógicas de negociación, en lógicas de democracia, ustedes dicen, eso es impopular, antidemocrático, bajo la decisión de usted. Sino que usted también cuida condiciones y parte de las condiciones. Es decir, claro, esa es una parte, digamos, como el análisis que uno hace. Lo otro, entonces ya. Hay 200 delegados de la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, entonces ellos ya empiezan a hacer salidas a terreno, a mirar condiciones, ¿cierto? En principio negociaron 30 zonas y 8 campamentos, bueno, 38, ¿cierto? Más o menos en esa avanzada de reconocimiento del territorio ya dijeron, no es necesario tanto, son 20, ¿cierto? 20 y 6, 6 u 8. Porque eso también tiene que ver condiciones de movilidad. Las FARC estaban pidiendo más o menos 90 al principio de la negociación. Entonces, ¿cuál es la lógica de las FARC? Yo tengo presencia en 90 zonas del país, frentes, tal cosa. No se pueden mover de ahí. El gobierno empezó ofreciendo 10. Llegaron más o menos a un acuerdo de 38. Entre 30 pues más permanentes, otras más provisionales. Pero ya cuando van al terreno se dan cuenta que no eran necesarias las 38 ni las 90, sino 28, 26. ¿Por qué? Porque eso tiene una logística tenaz. Entonces yo soy un guerrillero que estoy en el bajo atrato y me tengo que ir a concentrar tal cosa. O sea, eso no es pues que, bueno, ma, chao, que me voy para la zona de concentración y empáqueme la moga. Pues, zonas, perímetros de seguridad, que no hayan actores, que haya una vigilancia, que ta ta ta. O sea, son cosas que son de. Yo siempre he dicho que eso tiene mucha milimetría. ¿Cierto? Que es muy difícil que la gente, digamos, afuera entienda porque son ya detalles. Hace poco nos invitaron a una reunión con una mujer que venía, que va a ser parte de la misión de verificación. Pues estuvimos en una reunión ahí así como esta, muy conversada, entonces esas dudas. Y entonces la gente va a entrar en riesgo porque no le consultaron a la gente y tal. Entonces usted dice, puta, eso es de alta política, por decirlo así. No es que, ay, es que no me dieron, entonces no puedo dejar entrar. Entonces de mucha milimetría porque es temas de confidencialidad, de seguridad, de condiciones logísticas. Y eso es del detalle, o sea, no puede fallar absolutamente nada. ¿Por qué? Va un grupo de 40 guerrilleros, les toca transportarse N kilómetros a un punto, una zona de transitoria. Les hacen un atentado, o sea, en el proceso. Ahí, pues cuando el mango estaba bajito, taque. Llegó el pajo y le pegó el picotazo y lo bajó y cayó el mango. O sea, es muy difícil eso. Entonces eso. Por ejemplo, uno de los debates que Oscar ponía ahora ha sido sobre todo el tema de los territorios colectivos, ¿cierto? Zonas pues, de indígenas, de afros, que tienen sus propias comunidades, los consejos. Entonces, claro, esos son otros debates. Bueno, ¿hasta dónde va la zona de reserva campesina? ¿Hasta dónde no invade mi territorio colectivo? Pero ya son... O sea, es de mucha filigrana, porque usted lo que entiende del acuerdo es como el acuerdo político. Pero la implementación empiezan a aparecer ese tipo de cosas. Por eso es, a mí me parece muy importante eso como el blindaje internacional, porque te da garantía de que no alguien no está tratando de tomar ventaja, sino que hay un externo que te está diciendo tal cosa. Por ejemplo, la misión de verificación, que la gente cree pues, que es... No, eso hay gente que conoce de la guerra. Entonces, el 80% de la misión de verificación son exmilitares de muchos países del mundo, ¿cierto? Y el 20% son civiles. ¿Por qué? Entonces, si uno encuentra a un romántico como nosotros, dice, ¡ah! ¿Cómo así? Están desmovilizando el paso de la lógica militar a la lógica política y vienen el 80% de una misión internacional. ¿Nos van a tomar esto? Ta, ta, ta. No, no, es que ellos conocen de lógica militar. Entonces saben que es un concepto de perímetro, ¿cierto? Saben que es un control de acceso, no acceso de armas a una zona, saben tal cosa, saben lógicas del territorio, saben esto con qué conecta, saben que si hay una posibilidad de agresión. Son lógicas militares, así estén como civiles. No es pues que Diego está muy desparchado, venga, pare de nada, garita, a ver quién pasa. Yo veo un morro moverse, yo no, que bajito tan bonito y vienen 40 animales a meterse en marcha y uno dice, ¿cómo maneja un radio? Pues son lógicas también para preservar, digamos, la seguridad del proceso. Porque precisamente el reto es ese, yo digo que ya que está el proceso maduro, ese es el tema de la implementación, de ahí va a ser muy importante, el tema de la sociedad, ¿cierto? Es decir, ¿qué se hace? Y es un tema muy generacional, yo también lo he dicho mucho, pues, hace poquito un señor me tocó, yo no sé si ustedes vieron un video de una persona que agredió a Antonio Navarro, ¿no vieron eso? Algo, para que les cuente la mente. Eso está por ahí, eso pues se volvió viral. Entonces Antonio Navarro, que hace un dirigente de izquierda, que se desmovilizó con el M-19, que hace un tipo decente, pues de una voluntad real. Y el hombre es un dirigente. Entonces el hombre salió aquí en Medellín por Junín. Y se aparece un pato. Fuera, tal cosa, que brillen, y tantas, fuera, ta, ta, ta, ta. Búsquelo en el YouTube. Bueno, yo vi el video lógicamente. Nosotros estamos como organización apoyando el sí, ¿cierto? Estamos en una campaña. Entonces, y bueno, y esto es parte, como decir, hay que argumentar, porque también hay como mucha distorsión y es muy emocional. Eso es la puta, y el 1.800.000, que eso no está en ninguna parte del acuerdo, ¿cierto? O usted con 10 parlamentarios no va a hacer un tránsito a un régimen castrochavista. Pues. No lo dicen los paramilitares con 60 y pico parlamentarios. ¿Es cierto? O sea, entonces se me arrimó un señor, pues yo estaba muy animado en la playa con la oriental, con mi camiseta. Entonces se me arrimó un tipo y me dice, yo soy del no. Yo, me parí muy bien. Leemos entonces, no, y con manilla, pico. Listo, entonces fue muy charo porque empezamos como un careo pues muy civilizado, digo yo, el hombre pues como me agresivo al principio, listo, pa, pues empezó a pasar gente, se acercaban, se iban, un careo así, ta, entonces el hombre pues pongamos ejemplos así drásticos, y yo decidí, pues tenía razón, pero mira, esto es una oportunidad para la sociedad, pues desactivar un factor de guerra. Pero además asumir que el Estado va a asumir responsabilidades, pero que tal cosa, pero que las víctimas vayan a ser reparadas de esta manera. El hombre se subía, se aceleraba, yo también, nos bajábamos, tal cosa, algunos pasan a la barra, no, sí, listo, hasta dos viejitas, una pasó así. Entonces el señor pues también una cosa muy mediática, llegó, se arrimaron dos viejitas y el hombre así, entonces, señora, usted está bien de acuerdo, y el señor, no, yo no, y la otra viejita la miraba como tan. no, que es que Juanpa es guerrillero. Entonces yo le dije, señora, usted no sabe que la familia Santos es de la oligarquía de toda la vida de este país. Pues yo le dije, está bien que usted me diga que yo soy guerrillero porque no me conoce, porque soy pobre, o los que están ahí, tal, pero Juan Manuel Santos es guerrillero, ¿no? Entonces sí, que Juanpa es guerrillero, que Juanpa es un exguerrillero, tal cosa. Entonces cuando iba subiendo yo le dije, señora, y el Papa también es guerrillero. Y esa señora tenía un ojito más apagado y lo abrió del todo y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, porque el Papa pues, se ha pronunciado echándole bendiciones y diciendo que ojalá la sociedad colombiana avance en su proceso de paz. Entonces, esa señora pues, ¿cómo así? Pues se fue regañando y la otra viejita como que yo no puedo decir nada porque me pega pues la que me va acompañando. Listo, entonces seguimos en la conversación. Entonces al final el hombre me dijo, llevamos por ahí 40 minutos ahí en la playa con la oriental así tan careo, arrimaba gente, se corrido, se iba, volvían, se iba. En pleno solazo. Y en pleno solazo, era más o menos las 12 del día. Así. Entonces el hombre se iba a ir y yo le voy a dar mano. Yo le digo, finalmente este debate en la sociedad colombiana del sí y el no, lo que representa la negociación es eso. De que usted y yo tenemos diferencias radicales y que las discutimos y nos tenemos que matar. Yo le deseo mucha suerte a ustedes que gane el no, pero para mi interés quiero que gane el sí, por eso estoy tratando por el sí, siga usted tratando por el no. Yo le, y ese es el significado de ese proceso, es decir, que usted no, para tramitar la diferencia no tiene que usar la violencia. Bueno, mire, medio se sonríe, yo listo. Me senté a tomar un tito porque terminé, pues, al menos dan agua. Yo. Entonces me senté en un casquete y entonces ahí vino la gente que estaba ahí con nosotros. Evo, muy bien, siquiera no te aceleraste. Yo, no, pues, porque finalmente el no también existe. Y estamos discutiendo un poco de que tenemos que, esa idea de que hay que eliminar el otro distinto, el otro, construir un otro negativo, también hay que hacer uno que es un parte de la sociedad. ¿Cierto? Y que los beneficios o las fallas que usted tenga también le va a llegar a toda la sociedad. Entonces, todo el señor, todo el mundo, pues, ay, vaya, yo no, un cigarrillo, un tinto. Entonces el señor del casquete me dijo, ¿usted sabe quién es él? Y yo le dije, no, él fue el que agredió a Antonio Navarro hace más o menos un mes en junio. Y yo, ay, qué puta, la que me salvé. Me dijo, no, pero me parece muy bien. No, porque él se trataba de acelerar, usted no lo dejó acelerar. Y eso es una conversación y es un aprendizaje también para los otros, porque son dos posturas muy distintas, o sea, radicalmente distintas. Uh-huh. Entonces, pues, muy bien. Y yo, ay, pucha, entonces yo no sabía qué era el tipo. Y claro, entonces me dije, no, de pronto el señor está, entonces claro, me bajé a almorzar, me metí al computador, YouTube, abrí el video de lo de Navarro. Y yo, ah, pero es que siempre hay una, hay alguien aquí, pero grabando. Entonces, como eso le va dando enlace, entonces después apareció una cosa que el hombre había estado en la casa, no sé. Los medios pues le ven que quién es el personaje pues que agredió, eso fue noticia nacional, que agredió a Antonio Navarro de allí. Entre un video donde él aparece. Entonces él dice, pues bueno, qué red, que han hecho falsas acusaciones porque yo fui la persona que. Ay, pero es el mismo man. O sea, ese día con ese hecho o esa situación que me pasó, yo le decía pues a la gente más, ahí aprendí el profundo significado del tránsito de una lógica de la guerra a la posibilidad de construir la paz. ¿Cierto? Eso fue, o sea, esa experiencia yo dije, puta, esto. Por eso, o sea, porque además era con argumentos, entonces el hombre ya se había leído los 290 y pico tal cosa y yo iba como en la 180 y tal. Entonces así, una cosa argumentada fuerte, pero claro, yo cada que salía al acuerdo, yo los leía, los hemos trabajado, tal cosa, tal cosa, ejemplos muy contundentes, cosas así, pero fue un debate argumentado, ¿cierto? De, claro, con mucha motividad, lógicamente, que pues somos humanos, ¿cierto? Pero entonces yo decía, claro, pues la experiencia es esa. Y así su postura, o la señora que es profundamente religiosa, entonces yo le digo, pues, entonces el Papa es guerrillero porque todo el que habla de paz en este país no puede ser de una asumido que es un guerrillero, porque yo le digo, además, mira, si estuviéramos radicalizados, para mí los del no serían paramilitares, y para ustedes los del sí somos guerrilleros. yo veo que vos sos un tipo trabajador, yo también trabajo, yo estoy volado al trabajo haciendo campaña. Vos estás, te estás perdiendo el trabajo porque mientras discutimos acá. Y ya les famoso pues viral y todo eso, yo no creo. Pero claro, fue un aprendizaje realmente. Yo creo que eso es un pequeño, pues esos son los escenarios a futuro. Es decir, hay gente que se pone muy alerta porque yo les digo, bueno, estamos en una reunión, entonces de esto también hay gente pinchada, que se cree muy ilustrada, tal cual. Yo le digo, bueno, el 26 firman el acuerdo, el 27 supuestamente la organización de las faldas son civiles. Yo mañana vengo aquí con un guerrillero, ustedes como la van a ver, ya no es guerrillero. Pues yo entro por esta puerta. A ver, les presento a Juan Fernando, que hoy es Juan Fernando y ayer era alias Tututú y Guayayá. Eso es lo que la sociedad, igual que nos pasó con los paramilitares. Entonces, usted vea salir un man pues, en el centro, pues, los que hemos habitado desde que usted dice, ah, este es el bombón del Gíbar, y fue el que se desmovió, es que con el bloque casi que motivar. Y entonces, o usted encuentra a una persona como Rodrigo Alzate, que era alias Bolívar, ¿cierto? Comandante de la estructura del bloque casi que motivar. Y hoy está haciendo aulas de paz y el hombre está yendo a decir, bueno, pues hay un debate, hay una cosa muy fuerte en la sociedad, es decir, no es que yo como es guerrillero o es paramilitar o es hombre armado asuma que voy a la civilidad, sino que el otro, el gran otro, ¿cómo me va a recibir en la civilidad? ¿Cómo me asume? O sea, yo ya no soy el alias, pues parcero, cuando me hablo yo te voy a decir, oh, sino Juan Fernando, pues ya está. Porque de esto también se vuelta mucha caspa y la gente dice, oh, entonces hay una gente toda exquisita. Yo le digo, bueno, concretico. Si yo mañana entro por ahí con un man de las características, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues porque usted puede tener los... Mejor dicho, hay gente que sabe los acuerdos de memoria, hasta la coma donde está en la página 200, tal cosa. Pero cuando usted los pone en la experiencia concreta, no, da, entonces, pues entonces deja de hacerles que te voy a botar caspa. Pues. Bueno, yo espero que todo eso no haya salido por ahí. Muy tarde, muy tarde. No, muy bien, muchas gracias. ¿Ah? ¿Y cuál era la campaña que iba a hacer? Ah, no, no, ya les dije. No, nosotros, hay una cosa que le decía a Juliana ahora y mientras nos tomamos el tinto que me ha parecido como muy, muy, muy bonita. Es decir, hay como una expresión muy creativa alrededor de esta discusión. Y parte pues de eso es con lo que empecé. O sea, la sociedad colombiana ha sido como muy anestesiada con ciertos temas, o sea, tenemos mucha precariedad en la discusión pública y yo creo que este tema ha restablecido un poco como el lugar de la política y la discusión pública, que por ejemplo estemos aquí sentados a esta hora, pues un grupo de jóvenes, algunos no tanto como yo eso, pero conversando de este tema no podíamos estar en otra cosa. Entonces se instaló como un tema en la sociedad política muy potente. Uh-huh. Y particularmente pues el IPC hace como 2 o 3 meses empezamos a ayudar con otros a promover un tema de convergencia, lo llamamos nosotros, frente a apoyar el proceso de paz y los acuerdos de La Habana. Entonces estamos en campaña. Uh-huh. Entonces incluso es muy bonito porque si ustedes recuerdan, el 15 de julio se hizo una movilización en Medellín con mucha gente, muchos campesinos de afuera, de todos lados, que llamó el Siesta de Fiesta. ¿Cierto? Como una expresión muy lúdica, muy esperanzadora, digamos, con muchos colores. Después de eso se hicieron plantones, el 20 y tal cosa, tal cosa. Y ahora pues se está articulando una cosa que se llama Antioquia Vota Sí. Y vamos a hacer trabajo para que gane el sí. ¿Y estarán sí, el 30? Los invito. ¿Ah? ¿Estarán el 30 en la marcha? El 20, claro. El 26 pues está convocando a una cosa, bueno, además ese espacio es muy plural porque hay gente de todo tipo, entonces también a uno le toca bajar de sus alergias, es que yo creo que es un aprendizaje político muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Ese comité tiene alrededor de 40 organizaciones sociales y políticas, entonces están jóvenes, feministas, gente de Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Frente Amplio por la Paz, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, hay de todo. Esa primera expresión. Y ya hicimos unas reuniones intercomités en Medellín, donde llegaron jóvenes por la Paz, que además es un sector como lo que me indica, son sobre todo jóvenes universitarios y sobre todo universidades privadas, que han estado haciendo una cosa muy interesante. Llegó gente, por ejemplo, la UP, ¿cierto? Comité del Polo, llegó gente, hay un comité del Partido Liberal y Cambio Radical, entonces por ahí alguien dijo que no, pues, o sea, el aprendizaje también ha sido muy fuerte adentro. ¿Cierto? O sea, yo creo que eso es lo que se está, a mi modo, como que se va transformando culturalmente y políticamente. Incluso con lo entonces, que mencionas. Entonces, estamos invitados a votar, por el sí. Con lo de los, pues, ya volviendo a que mi investigación precisamente suscita todo el tema de reintegración, es como volver a humanizar. ¿Sí? Yo tenía recién un encuentro en otra parte donde se hizo un sociodrama. Y el sociodrama que representaba el grupo armado, pues que además era la FARC, y los pelados se taparon la cara. Yo les decía todavía, deshumanizando a personas que finalmente también, cuando decimos ese, cuando leemos reclutamiento, cuando leemos todos los asuntos, vemos que es un sujeto que tiene una historia y que además también es, ha pasado por esos asuntos de la guerra, no por, ni siquiera siempre por voluntariedad, ¿cierto? Por unos asuntos incluso muy heredados. Y cómo volver que esas mismas conversaciones humanicen. Por ejemplo, yo pues mi situación se pregunta por asuntos familiares, pero es cuando me pregunto por el vínculo de esa persona. O sea, ¿por qué construyeron noviazgos, hijos por fuera de familias? Es que lo que usted dice, no es para mí fácil irme para una sola vereda si la mamá está en, mi familia está en. Pues volver a situar esas cosas es muy importante. Precisamente, y romper con lo que es dicotómico, víctima-victimario, que además es una relación que no permite trascender, porque además, incluso decía, una de las cosas más difíciles para un reincorporado es todo eso, primero se le asumo como víctima si fue víctima de reclutamiento, luego como victimario, y luego como víctima, ¿cuál es la construcción de identidad que puede hacer una persona reincorporada? Si se le está nombrando todo este tiempo así. Incluso tú lo decías en ese momento, ¿qué pasa donde fuera un disidente? Dejo de ser, tener unas garantías y nuevamente paso a ser un victimario y se me pues, exacto. Todas las dicotomías en los discursos tienen que empezar a desapegarse. Incluso hay gente, por ejemplo, que de manera muy, muy ingenua, pues ideológicamente también, amigos, pues porque esto está tocando también esas relaciones muy cotidianas de uno, entonces me da risa porque ellos se ríen, porque ellos me entrevistan a uno, que no, que este huevón, este guerrillero, entonces yo le digo, claro, para nosotros es muy fácil como sectores urbanos, como hemos visto la guerra por televisión, entonces usted vota la continuidad de la guerra, o malo continuidad de la guerra, al menos en ese caso particular, porque usted pues la ve por televisión. Claro, pues usted, pero si usted va a las zonas realmente críticas, la gente está convencida de que efectivamente eso sí les va a mejorar sus vidas. O ayer precisamente con un pelado, entonces claro, entonces también una versión es de alternativa, porque yo también critico a los alternativos, esto es para todo el mundo. Entonces así, entonces ya no lo veía, entonces durante toda la conversación, tal cosa, entonces el hombre como una perspectiva muy individual, ¿cierto? Entonces claro, yo le dije, no, parce, pues yo no sé si, pero yo creo que es que también tienes que dejar de pensar en vos, así seas muy creativo, el hombre pinta, pues tal cosa, y también pensar en el otro, pues pensar en la sociedad, o sea, es muy fácil decir, yo estoy bien, a mí tata, pues yo soy alternativo, y pues, como que, pues, socialmente, ¿qué? Claro, porque vos te levantabas, pintas tu padre, te vas a pasar de la cruz, estás panchado. Y además es un tipo de educado. Eso te desvincula pues del drama de la vida. Eso es muy poquita. Sí. Pues eso está en todos lados. Pues, a uno también dan leña, pues, también amor. No, pero entonces hace 8 horas que estuvo Mujica, yo no sé si alguien de ustedes fue, por ejemplo, un planteamiento bellísimo. Pues muy, muy, muy sincero y muy sabio. Que él vino pues parte de las centrales obreras, lo trajo como para apoyar el cierre de Medellín. Entonces ahí de este grupo que estamos ayudamos pues como a ayudar a organizar la cosa. Entonces claro, en palabras muy sabias, me decía, claro, esto es imperfecto, es total, pero hay que tratar de construir como otro relato. Pues, está por hacerse, nada está hecho. Pues. Bueno. Gracias. A ustedes, ¿quién va para el centro? ¿Quién va para el centro? Pues para acá.